En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Minutos casi, comienza aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola está en la codirección. Hemos empezado antes con Almadía Rosa Vientos, podéis expresar cualquier opinión. Hemos empezado antes como todo este verano, entre la 1 y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, y ya junto a mí, los diferentes contertulios para uno de los contenidos. Ahora mismo os anticipan los temas, los titulares. Vamos con ellos. Y tomad en nota, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, con José Sánchez Oro, estos son los asuntos. Estruendos atmosféricos de origen desconocido en diferentes partes del mundo, el último del que tenemos noticia ha ocurrido en Australia. Juanjo. Hola, buenas noches. Pues sí, algo bueno, extraño. Sabíamos y hemos tratado aquí en varias ocasiones, hemos hablado de ese rumor que recorría la Tierra, el famoso Ham, ese zumbido extraño, y ahora parece que, bueno, al Ham le sustituye lo que sería el Boom, que son una serie de estruendos atmosféricos de origen desconocido que, como tú señalabas, se han producido en la zona de, bueno, en Oceanía, en Nueva Zelanda, pero que al parecer son más antiguos de lo que parece. Y una de tus especialidades, Manuel, encontrarlas, evidentemente, y denunciarlas. Los timos esotéricos, uno de ellos, el último del que tenemos en noticia, en Nueva York, en la capital del mundo, también pasan estas cosas. Hola, buenas noches, y como todo lo que ocurre en Nueva York, a lo grande. Esta semana, nada más y nada menos que el New York Times hacía eco de un caso sangrante de estafa esotérica en Times Square de $700,000. Ahí es nada. Ayer os hablábamos mucho del espacio. Ya tenéis el programa de ayer al completo y cada una de las entrevistas en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en www.ondacero.es. Ayer, como decía, hablábamos mucho del espacio, hoy también lo hacemos porque tres objetos desconocidos se han encontrado en las cercanías de la Estación Espacial Internacional. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, parece que los hay incansables que no paran de colgar, especialmente a través de redes sociales, noticias que protagonizan los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional y que tienen que ver con los objetos volantes no identificados. Siempre se ha hablado de leyendas urbanas, de manipulaciones, de fraude, pero en este caso parece que la cosa es para dudar. Desarrollado en España, Made in Spain, pero el objetivo es internacional y se trata de predecir terremotos. Silvia Casasola. Buenas noches a todos y sobre todo a los nuevos oyentes que se incorporan en la noche de hoy. Pues sí, son científicos españoles del CSIC que han desarrollado una herramienta que ayuda a conocer en tan solo escuchar 15 minutos si un volcán va a entrar en erupción y además cuál va a ser el recorrido del magma hacia la superficie. Y esta noche también nos preguntaremos si Jesús amó, si tuvo esposa, si mantuvo relaciones. Esto es lo que puede deducirse de un texto de 1500 años de antigüedad que acaba de ser conocido ahora y sobre el que nos habla Javier Arbias. Además hablaremos de robots, de Isaac Asimov, de infinidad de cosas con Martín Espósito en El Buscador, y recuperaremos Un Mundo Feliz de hace tan solo unos meses, de cuando comenzó esta última etapa de la crisis griega, cuando cambió el gobierno, y con lo que pasó hoy, con el resultado: más del 60% de los electores en este referéndum han votado que no aceptan las condiciones del Eurogrupo. Qué mejor día que hoy que para recuperarlo, que para recuperar este mundo feliz. La 1:06, La Rosa de los Vientos comienza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Pues ya estamos en la tertulia, casi dos horas por delante, con el director de la revista Enigmas, que por cierto ya está en el kiosco, ¿no? Ya está en el kiosco, efectivamente. Aquí tenemos, pues eso, ¿no? Ya que empieza el periodo estival, si la gente se quiere ir de vacaciones, que sepa que lo pueden hacer a los 10 templos malditos que ofrecemos en la portada, porque son lugares visitables, son sitios arqueológicos que tienen una tradición verdaderamente potente e histórica en lo que a esa parte más oscura, ¿no?, de advocaciones se refiere. Son, pues eso, recorremos prácticamente desde Turquía hasta Perú, intentando mostrar pues que, aparte de catedrales donde uno puede venerar a lo sagrado, hay otros lugares donde en tiempos pasados, los más antiguos, por ejemplo, hace 13.000 años, se veneraban ni más ni menos que los demonios. La revista Enigmas, que ya está en el kiosco. También historia de Iberia Vieja. Os contamos la historia de España en Estados Unidos, en Florida en concreto. La verdad es que mucha gente desconoce esa parte de la historia de España, y fue muy importante la historia norteamericana de España en la revista Historia de Iberia Vieja. Y quizá dentro de muy poco tiempo, Lorenzo, en Enigmas, esta historia verdaderamente fascinante, alucinante, de la Estación Espacial Internacional. Bueno, hay todo tipo de teorías, pero los hechos son los que nos cuentas. Sí, efectivamente, porque en esta ocasión, de hecho, han sido grabados tres objetos luminosos. Además, es curioso, ¿no?, porque ha sido justo en el instante en el que se estaba contactando con la Tierra, ¿no? Hay que decir que en ese momento la transmisión se cortó, al parecer justo cuando las extrañas luces pues estaban ascendiendo procedentes, y esa fue la sensación que dio. Y esa es la sensación que da cuando uno observa estas grabaciones que proceden de nuestro planeta. De hecho, la sorpresa fue tal que rápidamente salió el siguiente mensaje para justificar el repentino corte de la señal, evidentemente por parte, en este caso, de la NASA. Decía: por favor, aguarden, el experimento de visión de la Tierra en alta definición está cambiando las cámaras, o estamos experimentando una pérdida temporal de la señal con la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues hay que decir que esta no es la primera vez que ocurre algo así. En enero de este mismo año, de 2015, ocurrió lo mismo, curiosamente, en el instante en el que al fondo de la grabación aparecía un objeto alargado que tenía un color, una tonalidad grisácea, que procedía de nuestro planeta también y que se perdió en el espacio. Bueno, en aquel entonces, quienes vieron esta grabación hablaron de uno de los muchos satélites, de la enorme cantidad, toneladas de basura espacial que orbita la Tierra, y hubo quien incluso planteó la posibilidad de que se tratase de ese fenómeno curioso al que muchos atribuyen unas características biológicas y del que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, que son los ROTS, ¿no? Bueno, pues fuera lo que fuese, pronto se oyeron las primeras voces críticas, como la de, por ejemplo, Scott Waring, que es el editor de un blog extraordinariamente seguido, el UFO Sighting Daily, donde hablaba a las claras de censura por parte de la Agencia Espacial Norteamericana. Él decía lo siguiente: la NASA no lo hizo de nuevo. O sea, en este caso dijo: la NASA lo hizo de nuevo. Un ovni aparece en directo y la NASA lo censura. ¿Quién no se ha visto sorprendido por eso? Si es así, entonces es que eres nuevo en esto. Los ovnis son avistados por los investigadores que están continuamente revisando los vídeos de la Estación Espacial Internacional, y la NASA corta la señal. Terminaba este comunicado este hombre, quizás con ciertos tintes conspiranoicos, decía que, sin embargo, los expertos de la NASA no siempre lo consiguen, y en muchas ocasiones podemos ver una gran cantidad de ovnis muy interesantes y muy, muy detallados. Bueno, pues fuera lo que fuese, se trate de ROTS, de satélites o de polvo cósmico que empaña las lentes, en este caso es otra de las hipótesis que se ha barajado, lo cierto es que la falta de transparencia de la NASA, en este caso, ha dado pie a la aparición de numerosos colectivos de conspiranoicos que piensan que todo esto no es ni más ni menos que una maniobra para ocultar la verdadera naturaleza extraterrestre, es lo que plantean, de dichos ovnis. También es verdad que no es la primera vez que se ha jugado con los no identificados de una forma u otra para desviar la curiosidad, en este caso, de la opinión pública acerca de posibles pruebas con nuevo armamento, ya que, bueno, pues parece ser que es mejor que piensen que vienen los extraterrestres a que sepan que en este caso se podría estar probando con algún pues nuevo tipo de tecnología. Hay que decir, en este caso también a favor de la agencia, que sí es cierto que se ha asegurado que estos cortes son muy frecuentes, más frecuentes de lo que la gente piensa, pero que para ellos pues forma parte de una rutina muy calculada, muy controlada, por lo tanto, pues no es necesario que se esté informando de ellos constantemente a la opinión pública. Manuel, Juanjo, ¿qué opináis? Yo no he visto estas últimas filmaciones y he visto cienes y cienes y cienes de filmaciones parecidas. Pero me parece extraño que alguien que quisiese ocultar, que quisiese llevar alguna política de secretismo, permitiese las emisiones en directo, tuviese, facilitase a los internautas la posibilidad de seguir en tiempo real todas las misiones espaciales. O sea, no creo que haya ahí ningún afán de ocultamiento por parte de la NASA. Y yo creo que la inmensa mayoría de estos casos, salvo algunos muy contados, obedecen a la inmensa cantidad de basura espacial que está orbitando alrededor de nuestro mundo, fallos en las cámaras, hay montones de cosas que ocurren en los cielos o en el espacio que generan ovnis, pero ovnis para la persona que no sabe identificar qué son esos fenómenos. Lo que ocurre es que muchas veces estas opiniones se basan siempre en la argumentación que han ofrecido pues grandes astronautas como Edgar Mitchell o Gordon Cooper, ¿no? Por poner un ejemplo, que sí han sido testigos de la aparición de estos objetos volantes no identificados, ¿no? En los cielos y en el espacio, ¿no? Porque esta gente ha salido fuera de la Tierra. Y ellos defienden a capa y espada que eso, fuera lo que fuese, no era terrestre por la forma que tenía de moverse, por la propia apariencia. Es decir, estamos hablando de que aquí se basan en los testimonios de gente especialmente cualificada para su trabajo, ¿no? Son gente, como vuelvo a repetir, muy preparada, muy consciente de lo que hacían en el momento en el que salieron de la Tierra y aparentemente conocedores de lo que se iban a encontrar. Y lo que se encontraron, fuera lo que fuese, no fueron capaces de ponerle un nombre. Hombre, de todas formas, hay que distinguir lo que serían, lo que tú estás señalando, Lorenzo, los testimonios de cosmonautas o de astronautas, que es muy diferente a este caso, ¿no?, de la Estación Espacial Internacional. Porque además el experimento que están realizando está expuesto en todo lo que es el protocolo en la propia página web. Y ahí te dice que es un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería en combinación con ingenieros de la NASA que lo que han tratado de probar es la calidad de la emisión de alta definición a través de cámaras, ¿no? Y envían la señal directamente a internet, o sea, no hay ningún filtro, como por ejemplo ocurrió con la señal de la Luna, que me parece que tenían un retardo de unos 30 sí. segundos aproximadamente o algo así, ¿no?, antes de que se enviaba la señal a las televisiones de todo el mundo. Dos minutos, creo o dos que minutos, que... lo que fuera. Aquí no, aquí se envía directamente. Y luego hay que explicar también cómo se envía la señal, es decir, y te lo pone ahí. Yo lo que he hecho ha sido leerme el protocolo del experimento. Y lo que hacen es, ¿por qué se producen esos cortes? Porque la Estación Espacial Internacional no envía la señal de alta definición directamente a la Tierra, no tiene capacidad para hacerlo. Lo que hace es que lo envía a satélites que están cerca, a satélites de telefonía o de otro tipo, y cuando no tiene satélites cerca, se corta la señal. Y eso es lo que ocurre, es decir, cuando pierde cobertura, por así decirlo, que es bastante frecuente, porque hay que decir que es un añadido que se está incorporando a la Estación Espacial Internacional. No está dentro de los sistemas de transmisión propios de la estación, sino que esto es un experimento adicional que se ha incorporado. Y entonces, cuando se producen esos cortes, cuando pierde la cobertura con ese satélite, entonces se pierde la señal. Que coincida o no, pero es muy habitual que Pero no es demasiada casualidad hay que coincida el corte con ese momento. Pero es que hay muchos cortes. Es que ya te digo que hay muchos cortes porque de momento están probando, quieren probar el tema de sobre todo la resistencia de las cámaras a bajas temperaturas. Están orientadas en diferentes ángulos para ver, por ejemplo, cómo se percibe la imagen, la calidad de la señal de cuando apunta hacia la Tierra o apunta hacia la profundidad del espacio. Es decir, están testeando las imágenes. Y luego lo que el argumento, yo creo, fundamental es el que dice Manuel. Si esto se envía directamente 24 horas al día abierto a todo el mundo, si realmente tuvieran algo que ocultar, yo no envío la señal para que lo pueda ver cualquiera directamente desde su casa. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que creo que aquí lo que tenemos, lo que dices, que existen testimonios, claro, dentro de todo el universo de todos los seres humanos que han salido al espacio son excepción, pero existen varios astronautas norteamericanos y más casos de cosmonautas soviéticos, rusos, que aseguran haber presenciado fenómenos insólitos en el espacio. El problema es que en la inmensa mayoría, yo creo que solo hay uno o dos casos que hablarían de un encuentro más cercano, de una experiencia más cercana, son fenómenos luminosos a cierta distancia, que claro, no están mintiendo cuando dicen que no saben lo que es, pues no saben lo que es, sobre todo estamos hablando de casos muy antiguos, de los inicios de la carrera espacial, en que tampoco teníamos tanto conocimiento del espacio como hasta ahora, pero a mí sí me merecen mucho respeto esos testimonios, porque son la gran excepción de la regla dentro de la ufología. En la ufología todos los casos, absolutamente todos los casos, se dan dentro de la atmósfera. Por lo tanto, hablaríamos de aeronaves más que de astronaves, salvo los casos que se han producido, que son muy pocos, en el espacio, en que hay, evidentemente, si quisiésemos presuponer un origen mecánico o tecnológico a ese fenómeno, sí se podría hablar de astronaves, vamos, porque están fuera de la atmósfera. Y además se da la circunstancia de que para que un testigo esté ahí, es decir, para que una persona esté orbitando el espacio, eso implica una formación. La inmensa mayoría durante mucho tiempo, durante los inicios de la carrera espacial, venían de la formación militar, casi todos ellos eran pilotos, habían sido pilotos de combate anteriormente, con lo que eso implica. Y claro, cada uno de esos testimonios es realmente incómodo, porque no son fáciles de explicar, a menos que, pues claro, cojas casos como el de Edgar Mitchell, por ejemplo, que tiene todo un pasado muy bueno, y un presente, y espero que un futuro, muy vinculado a la historia de la parapsicología, y algunas personas eso lo quieren utilizar un poco para infravalorar la calidad de su relato, pero su formación técnica es la que es. ¿Y aquí no se puede especular con la posibilidad de que haya también algún tipo de prototipo o algo secreto que el otro no pueda estar, que sepa que está en órbita y que tenga noticia? Es que claro, cuando se habla de luces, es que una luz puede ser cualquier cosa. Y el problema que tenemos a veces con la fraseología en el castellano es que hoy en día, cuando hablamos de ovni, cuando pronunciamos esa palabra, que no es una palabra, que son cuatro letras sustantivadas que significan cosa que va por el aire y el que la ve no sabe lo que es, eso es lo que significa ovni. Claro, inmediatamente el receptor dibuja en su mente un platillo volante con marcianitos. Nos guste o no, es una realidad. Entonces tenemos que ser muy estrictos, porque hay casos en que ese ovni deja evidencias físicas, o es fotografiado, como en este caso, filmado, o hay otro tipo de relatos, o ya no se describe un fenómeno luminoso, sino una aparente forma. Pero cuando estamos hablando de luces, que una luz puede ser cualquier cosa. Yo, de todas formas, no caería la tentación de mezclar lo que hace, por ejemplo, el señor Scott Warren, del que ya hemos hablado. Es decir, diferenciemos que por un lado se producen esos cortes, que ya la propia Agencia Espacial Norteamericana ha avisado que es algo habitual en base a las pruebas que se están realizando, como comenta Juanjo. Yo creo que deberías de llamar a este señor para explicárselo, porque me da que no se ha enterado demasiado. Que lee la página web, podría hacerlo. Que es lo que y no otra es. Cosa son las luces que se están viendo. Eso es un fenómeno que creo que no debe de estar invalidado porque se mezcle en determinadas páginas web que quizás pecan de ser demasiado conspiranoicas. Las luces, sea lo que sean, están ahí y están llamando la atención. Y están llamando la atención, además, de gente pues que ahora mismo están realizando investigaciones en astronomía, que están trabajando en la propia ISS. Es decir, estamos hablando de algo extraño que se está manifestando y para lo que tienen que dar una explicación, porque seguramente la tiene. Y tres de estos ovnis han sido vistos en torno a la Estación Espacial Internacional. Ya sabéis que tenemos en Twitter una etiqueta que es @rosavientos. Ayer nos hicisteis trending topic. Lo agradecemos muchísimo a todos los oyentes. Y bueno, pues si quieren darte las gracias, Lorenzo, porque ayer en las Crónicas del Misterio la montasteis bien, hablando de los exopolíticos. Bueno, pues si quieren darte las gracias por lo que dijiste o darte otra cosa, pues que se vayan a Sevilla el día 9, hombre, ¿no? A mí las gracias. A Manuel, que se las den en persona, que seguramente van a ser mucho más amables que conmigo. En este caso, más amables conmigo, porque voy para Sevilla el día 9 a pasar un poquitín de calor, pero sobre todo a recoger el calor humano, que yo creo que es lo más importante. Porque estaremos tanto nuestra compañera Laura Falcó como yo mismo en Beta Book Café, que es esa librería que está en el centro de Sevilla, a partir de las 8 de la tarde estaremos presentando el libro, mi último libro, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados, pues eso, en Beta Book Café, 9 de julio, el próximo jueves, a partir de las 8 de la tarde. Y además prometo sorpresas que valga la redundancia, van a sorprender, gracias a mi querido amigo José Manuel García Bautista, que nos ha cedido parte de los objetos de poder que están ahora mismo mostrando en una de las exposiciones más completas que hay al respecto. Ahí llevaremos algunos de ellos. Templarios, nazis y objetos sagrados, el libro que va a presentar el próximo jueves en Sevilla a las 8 de la tarde en la librería Beta Book Café. Ahí se va a producir la presentación de este libro, hablando de misterios, hablando de enigmas, como por ejemplo este que se ha producido en Australia, nos decías, es el último de los casos, pero es una larga tradición esta de los estruendos atmosféricos, Juanjo. Sí, es una cuestión un poco, vamos, peculiar, porque, perdón, comentábamos que, bueno, se ha venido siguiendo durante estos últimos años, yo creo que sobre todo a partir del año 2012, con el tema del apocalipsis maya, el tema del ham, ¿no?, de ese zumbido, de esa especie de rumor extraño que recorría el mundo, que bajo mi punto de vista yo creo que estaban unificando, poniéndole una misma etiqueta a fenómenos que eran distintos, pero es cierto que, bueno, que se ha creado esa idea, esa especie de fenómeno universal. Y este, en cambio, es un sonido diferente, ¿no? Hablaríamos, en lugar del han, hablaríamos del boom, ¿no?, que sería algo así como un estruendo. A veces lo describen como si realmente fueran una especie de tiros o incluso una especie de artillería inexplicable, que no se sabe muy bien cuál es, bueno, pues su procedencia, y que sigue una pauta, por ejemplo, de aparecer hacia las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces, un fenómeno más o menos nocturno. Y una segunda característica que puede tener también este fenómeno es que suele ocurrir en zonas próximas a grandes cantidades de agua, bien sean zonas costeras o bien cerca de un lago, ¿no? Es un poco la pauta que los investigadores parece, o el denominador común que han encontrado en el fenómeno. Como tú decías, bueno, los casos más recientes se han producido ahora en Nueva Zelanda. El último lugar ha sido justo en una ciudad costera, en Whanganui. Y ahí los vecinos fueron capaces de escuchar hacia las 22:15 de la, bueno, o sea, los 22:15, ¿no?, durante la noche, por lo tanto, una especie también de atronador boom, que incluso hizo que en algunos edificios se produjera cierto temblor. Fue consultado, por supuesto, un sismólogo de la zona, John Ristau, y él decía que sí que es cierto que se había detectado una pequeña variación de sísmica en lo que serían los niveles de fondo habituales, pero consideraba que no eran lo suficientemente elevados como para justificar esos temblores que habían percibido los vecinos. Por lo tanto, la causa de este estruendo no se sabe cuál fue. Además, también podría haber sido un poco al revés, es decir, que no fuera tanto un movimiento sísmico, sino que ese temblor, esa perturbación sísmica, hubiera sido producida por otro fenómeno, ¿no?, en lugar de la causa, que hubiera sido la consecuencia. Además, como digo, bueno, esto se suma, según la misma prensa local refiere, a otros casos que se han producido también en Nueva Zelanda, en Auckland, por ejemplo, en otra ciudad, igual, con la misma pauta, entre en torno hacia las 10 y las 11 de la noche, también un estruendo que fue registrado por varios vecinos de la localidad, y a partir de aquí se han empezado a ver cuáles podrían ser un poco las hipótesis, ¿no? Y bueno, hay un poco de todo. Por ejemplo, en una localidad también parece ser de próxima, se detectaron o se asoció a una especie de fuegos artificiales, puesto que se encontraron en un cementerio de la localidad, en Hillsborough, se encontró los restos de esos fuegos artificiales. Entonces, en principio parece ser que ese estruendo ahí sí que tendría esa explicación. Otra posibilidad, se ha hablado de perforaciones próximas de determinadas empresas que están trabajando en el subsuelo. Pero aquí también ha habido el comunicado de una empresa, en concreto de la empresa Watergate, que es la que se pensaba que podría estar detrás de esta perturbación, y ellos han hecho un comunicado diciendo que sus trabajos de perforación asociados al proyecto que están llevando a cabo no podrían ocasionar esos fuertes ruidos. Por lo tanto, en principio, si hacemos caso al comunicado de esta empresa, en principio no sería ninguna de las causas. A partir de aquí, y asociándolo a otros casos anteriores, por ejemplo, se ha recordado que en los años 70 hubo muchos de estos estruendos atmosféricos, y en aquella ocasión se asoció, por lo menos la explicación que más se difundió, fue que coincidió con el uso de grandes aviones de velocidad supersónica. En concreto, no, algunos coincidían con el paso del Concorde, ¿no?, el famoso Concorde, que bueno, ya sabemos que no, ya no vuela desde hace unos años, y parece ser que ese estruendo de los aviones, asociado a unas condiciones meteorológicas bastante poco comunes, podía provocar la difusión de un ruido en la atmósfera, que por lo tanto simularía esa especie de artillería, porque como digo, en muchos de los casos lo reconocen como si fueran disparos a veces de armas, o incluso a veces de cañones, ¿no? ¿Y en otras épocas también ha habido algún tipo de datación, que hay algún informe? Eso es lo curioso, porque rescatando también información, han encontrado, claro, decían, bueno, tenemos entonces la hipótesis que quizás más se mantiene en el tiempo, son esos estampidos sónicos, ¿no?, producto de estos aviones que son capaces de desafiar la velocidad del sonido. Pero es que nos encontramos con testimonios, según los investigadores, del siglo XIX, y ahí hay el caso de un viaje que hicieron determinados exploradores en torno a 1805, donde ellos reconocen también esa artillería inexplicable, la escuchan y no saben tampoco la procedencia. Hay un, por supuesto, no faltan las teorías conspiranoicas, que ya nos hablan directamente del uso del HARP, de esa famosa estación, que por cierto ya está, ya no funciona, pero bueno, es una estación que trabajaba con la difusión de determinadas ondas en la ionosfera, con una finalidad también del conocimiento de cómo funciona la atmósfera, pero también con fines militares, como también ellos mismos reconocían. Y hablarían también de la cuestión de la geoingeniería y, por supuesto, también de los famosos chemtrails. Estaría todo dentro del mismo cóctel y piensan que sería, por supuesto, estos estruendos tendrían ese posible origen. Y luego lo que hay es una última teoría que a mí me ha interesado bastante, porque parece ser que existen testimonios, ya entraríamos dentro del ámbito de la etnología, donde hay tribus beduinas que, por lo tanto, nos moveríamos en la zona del Sáhara, que refieren dentro de sus crónicas la escucha de este tipo de ruidos. Incluso, bueno, en algunos casos tienen una expresión popular que lo llaman el padre de los golpes, ¿no? Ese ruido que ellos realizan. Y ha habido una explicación que se ha producido recientemente, se ha publicado dentro del boletín de la Sociedad Sismológica de América, cuál podría ser la procedencia de estos ruidos que asocian los beduinos y que más o menos, por lo como lo describen, podrían ser bastante parecidos a estos que se están escuchando en Oceanía, ¿no? Y parece ser que, según esta explicación, sería un movimiento particular de la corteza terrestre. Estaríamos hablando de una especie de una falla geológica, donde se produce un roce entre dos bloques que tienen una determinada composición rígida. Eso se produce en una zona del subsuelo donde hay se genera una especie de caja de resonancia, y eso provoca que el movimiento sísmico, aunque sea muy débil, sí que genera un determinado estruendo que se extiende a la atmósfera. Y eso es lo que, bueno, provocaría que en esa zona, en concreto ellos hablan de la zona del Mar Rojo, pues ahí se provocaría este ruido, y eso explicaría por qué, como decíamos antes, una de las pautas que encuentran los investigadores es que, naturalmente, estos estruendos atmosféricos están cerca de grandes volúmenes de agua, ¿no? Zonas costeras, ya digo, bien de lagos o bien de mares, ¿no? Pero bueno, habría que investigar si no hay otras posibles explicaciones, ¿no? Pero no sé si llegará esto a convertirse en algo más amplio, como pasó con lo del Han, y ya digo, ellos lo califican con la etiqueta del boom frente al Han. Los estruendos atmosféricos, evidentemente. Entonces, tampoco será el pum. Yo creo que puede tener una lectura, o sea, que puede tener un poco más de recorrido la noticia, porque a mí me da la sensación, no sé lo que pensarás tú, Juanjo, de que es un buen ejemplo de cómo en la actualidad fenómenos, situaciones que antes permanecían aisladas en sus contextos geográficos concretos y que podían ser recogidas en las crónicas locales o por un autor local y ese libro, con el paso del tiempo, ser consultado por otros investigadores, ahora a través de Internet toda la información fluye muy rápido. Y es fácil que en un lugar determinado una persona asocie a algo que ha ocurrido en su zona un fenómeno muy diferente que está pasando en otras partes del mundo y que, digamos, que lo incluye, ¿no?, dentro de esa característica. Probablemente muchos de estos nuevos fenómenos tengan que ver con eso. A mí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un poco lo que pasó también con el tema de los ovnis. El hecho de que muchas veces podemos caer en trampas del lenguaje. Al ponerle la etiqueta a algo, parece como que todas esas cosas son lo mismo. Y seguramente no tienen por qué. Cuando pasaba con lo del Han, yo por lo menos en lo que estuve indagando, me encontraba que sí, le ponían la misma etiqueta, pero no significa que detrás sea la misma realidad lo que hay, sino que eran fenómenos muy distintos. En unas ocasiones eran simplemente una fábrica lejana, en otras ocasiones eran los motores de un barco, pero al etiquetarlo todo de la misma manera sí que cobra una dimensión nueva, y es como que creamos el fenómeno donde quizás no lo hay tan claramente. Aquí posiblemente pueda ocurrir lo mismo. A lo mejor el sonido de lo que escuchan los beduinos, a la hora de describirlo con palabras, claro, él te dice un ruido. Pero si no lo puedes medir, no lo tienes registrado acústicamente, no sabes si realmente es lo mismo que han escuchado los neozelandeses. Yo, y creo que Lorenzo también, hemos tenido la oportunidad de vivir la experiencia de dormir al raso en el Sáhara. Es espectacular. Yo también. No lo sabía. El cielo es espectacular. Oye, pero hay hoteles, ¿no? Sí. El sonido se traslada de otra manera, el aire es mucho más puro. El sonido de un helicóptero o de un avión, yo en Mauritania concretamente, trabajando con una ONG, que pasamos mucho tiempo allí, pasábamos muchas semanas con ellos, la reacción de algunas personas que no estaban familiarizadas con las tecnologías occidentales, allí se hablaba mucho de los jinas, de los espíritus, de los genios, para referirse a cualquier fenómeno extraño que salía. Pero claro, estamos hablando de personas, la operación en concreto era la ruta de la luz, que era un trabajo con oftalmólogos y optometristas, y algunas personas, cuando les hacías las gafas a una persona de la tribu, del poblado, pues el cacique, el señor de la zona, le confiscaba las gafas para utilizarlas en las, porque se consideraba un objeto de casi de poder, ¿no? Un objeto ornamental. Y tú le decías, pero vamos a ver, pero si no es tu graduación, si no vas a ver un pijo, no, pero son unas gafas occidentales y esto es lo que mola. Bueno, pues claro, cuando tú llegas a esos lugares es fácil que tú recojas la descripción de fenómenos que, como tampoco estás muy familiarizado con su tradición y demás, claro, ellos te dicen que han escuchado un ruido extraño que venía del cielo en medio de la noche y que se veían unas luces lejanas de colores, y claro, tú puedes recoger ese testimonio, reflejarlo posteriormente en tus trabajos, y el origen pues es mucho más sencillo. Es que creo que además es uno de los fenómenos más difíciles de poder evaluar, porque claro, el sonido, con todo lo que es la cuestión de la difusión de la acústica por el suelo, es que es muy difícil triangular la procedencia de una señal. Cuando estuve mirando lo del Han, tenía muchos problemas para saber cuál era el origen, y a veces dónde empezaba lo psicológico, dónde empezaba lo real, aunque a veces tenía registros, ¿no? Yo recuerdo, bueno, conoceréis también el caso este famoso del poltergeist, que se escuchaban unas voces a través del desagüe de una bañera. Y eran simplemente aquí como aquí, que era simplemente la difusión, no me acuerdo exactamente, creo que eran unas obras que había al lado, una cosa muy muy extraña, y eran unas obras que estaban muy remotas, donde estaban con un martillo eléctrico o algo así, y por el suelo se transmitía esa señal, ¿no? Por la acústica arquitectónica, y salía el sonido. Entonces era muy difícil localizar en el propio edificio el origen de ese sonido, porque era mucho más remoto. Solamente si ya hacías, abrías mucho el perímetro, podías detectarlo. Yo te puedo contar, mira, ya hablaba Manuel del tema del desierto, y la verdad es que ahí da la sensación de que en ocasiones hasta el sonido del viento se amplifica, ¿no? Pues sobre todo cuando estás de noche, estás contemplando la bóveda celeste, pues prácticamente tachonada de estrellas, es una auténtica maravilla. Pero recuerdo en el sur de Argelia, en la región de Abalesa, allí se encuentra la tumba de Tinjinán. Hemos hablado en alguna ocasión de este lugar, ¿no? Es un sitio que un señor llamado Byron Tristan de Borok encontró a principios del siglo XX. Era un montículo bajo el cual se encontraban una serie de tumbas, y los Tuareg determinaron que esa era la tumba sagrada, ni más ni menos que de la fundadora de su pueblo, ¿no? Una mujer pues que se debatía ahí entre una presencia semidiosa, gigante, en fin, era alguien muy especial, que de hecho incluso se decía que había atravesado prácticamente el desierto, más de 1400 kilómetros, únicamente acompañada de una camella blanca. Bueno, pues en este lugar es donde funda, donde da pie a la creación de esta tribu Bereber, perdón, Tuareg, que quien los conozca sabe perfectamente que son gente que se podría dedicar sin ningún problema a jugar baloncesto, porque son todos absolutamente gigantescos. Bueno, pues en este lugar, recuerdo una de las noches que pasamos por allí, la tumba evidentemente ya está abierta, ha sido vaciada, pero todavía posee una serie de ventanas que fueron construidas en el momento en el que se edificaba esta tumba. ¿Cuya función cuál era? Bueno, pues si tú estás ahí de noche y oyes el sonido del viento filtrándose por estas oquedades, ellos dicen que hay noches determinadas en las que se puede oír cantar a Tinjinán. Y además están convencidos de que es su diosa fundadora, su madre fundadora, la que canta a través de este lugar sagrado. Y si te quedas, es verdaderamente alucinante, porque es una especie de sintonía perfectamente aplicable a una película de terror. Esa sinfonía casi fantasmal, bueno, pues así constante durante horas y horas, en una melodía que os aseguro que es verdaderamente hermosa, y que en un momento determinado hay instantes en los que te hace dudar, no llegas a pensar, bueno, pues a ver si va a ser verdad que Tinjinán reencarnada, no sé si en un dromedario o en uno de estos gigantes, está aquí cantando en este lugar. Pero es comprensible, ¿no?, que la gente en un momento determinado aplique este tipo de conceptos, ¿no?, y que piensen que realmente están ocurriendo. Con los colosos de Menón también, Egipto, claro. Llegó a crearse toda una escuela de intérpretes del cantar de ese ulular que hacía de las figuras de los colosos, que era un fenómeno físico precisamente por el viento, cómo se filtraba entre las partes de uno de los colosos que estaba, bueno, muy cerca de ¿entre qué partes? De Reyes. Eso te lo cuento en la tertulia. Con Almadía Rosavientos, precisamente sobre esto último que estáis contando, Justin Time dice algo que puede estar relacionado con ese sonido. El background sonoro de los desiertos con la resonancia entre las dunas y el zumbido del paso del viento. Claro, es que eso amplificado perfectamente puede ser un ham, un pum, un boom o lo que queramos. Realmente, incluso seguramente será mucho más fácil atender a las tradiciones de los pueblos que hay para darle una explicación a eso y buscar la parte física que pensar en algo paranormal. Ha vuelto, nada más y nada menos. Fíjate que hemos hablado en ocasiones en cientos de ocasiones, el hombre más poderoso dentro de las antigüedades, Egipto, Zahi Hawass, y ha vuelto a hablar de un asunto sobre el que aquí también hemos hablado en muchas ocasiones, las cámaras secretas de la Gran Pirámide. Luego ha subido el pan, porque cada vez que habla Hawass sube el pan. En esta ocasión es una pequeña entrevista que ha concedido Alec Forsman en el National Geographic, que está muy vinculado a las investigaciones en torno a la Gran Pirámide y a otros lugares de excavación en Egipto. Y Hawass, que a sus 68 años ya no es el todopoderoso ministro de Antigüedades de Egipto, continúa teniendo muy buenas conexiones con la prensa y continúa dando conferencias. No hace mucho estuvo, sí, en España. Y continúa subiendo el pan, pero el único que se lo come en Egipto es él. Sigue siendo él. El pan. El pan, claro. Y bueno, pues ha hecho unas declaraciones muy interesantes. Ha mencionado la tumba de Seti I y ese túnel larguísimo que estuvieron explorando de 174 metros en el Valle de los Reyes, que es un lugar muy interesante. Pero lo que a mí más me ha llamado la atención de la entrevista es la mención a Keops, a la Gran Pirámide de Giza, la mayor de las tres pirámides. Y cuando le preguntan sobre este tema, le preguntan, por ejemplo, por qué no hay más representaciones siendo el faraón Keops el autor de la pirámide más colosal de la historia de la humanidad, por qué no hay más representaciones. Él explica que no hay más estatuas de Keops porque sus templos fueron destruidos durante el primer periodo intermedio. De hecho, solamente hay una pequeña representación, una figurita que está justo a la entrada, recordar, la entrada a la izquierda del museo arqueológico del Cairo. Le preguntan por la Gran Pirámide y aquí dice algo que a mí me ha sorprendido, porque es exactamente lo mismo que me respondió a mí hace muchos años en una de las entrevistas que pudimos tener en el despacho que él tenía a la entrada justo del emplazamiento de las pirámides en Giza. Poco después de que se utilizase aquel robot, ¿os acordáis de aquella exploración que se hizo con un robot a control remoto utilizando los canales de ventilación que salen de la Gran Pirámide? Ahí se descubrió primero una especie de puerta, así es como se refirieron, más bien es un bloque de piedra con lo que parece los restos de bronce de lo que se interpretó como un pomo. Claro, cuando se tituló la noticia que se habían encontrado unas puertas con unos pomos de bronce en la Gran Pirámide, la imagen que te viene a la mente es la de una especie de galería secreta. Claro. Pero claro, es que el canal de ventilación es una cosa de... Pues esa puerta es como un ladrillo, prácticamente. Exactamente, exactamente. Y él lo que aquí dice es que él está convencido de que detrás de esa puerta, de ese corredor, se encuentran las cámaras funerarias donde todavía se conservaría la momia del faraón Jufu, del faraón Keops. A mí me dijo otra cosa, recuerdo en su día, que yo pensé, conociendo a Hawass y habiendo tenido ya la experiencia en viajes anteriores, de que él dosificaba la información arqueológica a la prensa cuando interesaba fomentar de nuevo el turismo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con las momias de Bajarilla en su día, que la información se tenía desde mucho tiempo antes, y hasta que no hubo una bajada en la afluencia de turismo no se descubrieron las momias de oro de Bajarilla, y las momias estaban descubiertas desde mucho tiempo antes. No se dosificaba esa información. Y yo recuerdo que en su día, ya hablando de esto, él me dijo una cosa que me llamó la atención, hablando de los canales de ventilación cuando se hizo la primera exploración, porque primero se descubrió una de las puertas, ahí se quedó el tema. Después, con una misión en directo con National Geographic, cubierta por todo el mundo, se descubrió una segunda puerta. Y se quitaron de en medio el primer descubridor, porque el pobre Rudolf Gutenbrick se lo cargaron, porque no le dieron ni siquiera el beneplácito de defender su descubrimiento. En el mundo de la arqueología son extremadamente puristas, en el mundo de la ciencia en general. Bueno, en este caso en el mundo de la telecomunicación, porque lo que se pretendía era que fuera National Geographic y lo descubriera, ni más ni menos. Porque habrá pagado bastante más. Me imagino que habrá pagado una suma, claro, inmoral. Eso es lo que importa, la arqueología de este señor. Bueno, él era funcionario del gobierno. ¿Y qué es lo que le importa a los funcionarios del gobierno? Sí, no sé, sí. Dímelo tú, yo no nunca he sido funcionario del gobierno. Pero tú le has entrevistado a él. Claro, pues hombre, y sabes que él siempre pues defiende... Me imagino que le interesará lo que a todos los funcionarios del gobierno. En el caso de Hawass, fomentar el turismo a Egipto... Hay más de 1 millón de funcionarios del gobierno en nuestro país. No, estamos hablando de Egipto, pero vamos a ver. Altos funcionarios, que sería su caso... Pero que me parece muy lícito. No, o sea, ¿cuál es la función? Hay muchos y el 99,9%, como en cualquier profesión, son gente... honesta y gente que cuenta la verdad en todo. ¿Y está sugiriendo que Hawass no lo es? Sí. Yo lo que estoy sugiriendo es que Hawass lo que quiere es que tú y yo vayamos a Egipto a dejarnos el dinero. ¿De verdad? Y le importa tres pitos que vayas a Egipto a buscar extraterrestres, a hacer arqueología o a fumarte una shisha en el Gale Halili. Le importa tres pitos. El caso es que vayas y te dejes los dólares y está haciendo su trabajo. O sea, en ese sentido yo no tengo nada que reprochar. Sí, sí, no estamos diciendo que España vive del turismo. Él se llevaba dinero de cada una de esas exclusivas, ¿eh? No, pues como muchos otros altos funcionarios. Sí, sí, sí. Pero en Egipto. Vale, pero hay que mencionarlo también. A mí lo que me pareció interesante es que en su día, cuando se hizo esa primera exploración, lo que él dijo, y a mí me llamó mucho la atención, cuando le preguntamos qué creía que había detrás de esa primera puerta, todavía no se había descubierto la segunda, dijo una cosa que a mí me sorprendió mucho. Dijo que él creía que detrás se podía encontrar el libro de Keops. Y la verdad es que nunca tuve muy claro a qué se refería, pero dijo el libro de Keops, no la cámara de faraónica. Él suponía que dentro de esa... inmensa mole que es la Gran Pirámide. De hecho, en algunas de las pruebas que se han hecho con distintos sistemas magnéticos y demás, se supone que pueden existir todavía cámaras o corredores, pero es que estamos hablando de una construcción tan gigantesca, tan brutal, más de 2,5 millones claro. de bloques, que claro, ahí puede haber cualquier cosa. Luego está la prueba natural también, Manuel. Bueno, lo primero, Hawass lleva dando esta noticia desde hace años, convencido, bueno, pues en este caso quiere pasar a la historia como el descubridor de la cámara de Keops, y lleva año tras año, cada vez que sale de viaje, anunciando que está cerca el descubrimiento, que cuando se abre la segunda puerta, o en este caso se trepan a la segunda puertecita, ese ladrillo con unos supuestos pomos que hay en el canal sur de la cámara de la reina de la Gran Pirámide, en ese instante lo que se dice es que hay una serie de pinturas extrañas en su interior que están siendo interpretadas y que seguramente después de esta segunda puerta habrá una tercera y ahí se abrirá la cámara. Eso es lo que defiende Hawass y lo que él está convencido de que va a descubrir, porque él quiere pasar a la historia. Yo creo que no le importa ni el turismo ni nada, él quiere descubrir eso para que la gente le reconozca, como en su momento se reconoció a Howard Carter por descubrir la tumba de Tutankamón, o se de, yo que sé, pues a tantos otros, ¿no?, a lo largo de la historia. La prueba natural de que hay algo ahí, pues efectivamente tiene que haber galerías internas dentro de la pirámide que entre otros muchos lugares conducen a la parte más alta, donde se encontraba antiguamente el piramidón, ese final de la estructura que además según cuentan las crónicas era de oro. ¿Por qué? ¿Tú has subido a la parte de arriba? Creo que sí ha subido, sí. ¿No? Sí ha subido. Por dentro y por fuera. Bueno, estas cosas no se pueden contar, pero en fin, como no lo sabe nadie, lo decimos. Acabo mal vale. aquella noche. Sí, bueno, sí. Pues lo cierto es que ahora está prohibido. Tú no puedes subir, entre otras muchas cosas, porque es una mole de 130, 140 metros. El viento sopla fuerte arriba y puedes salir literalmente volando. Es que es una montaña. Bueno, pues es no una, ni dos, ni tres, sino muchas las ocasiones en las que en la parte superior se han encontrado no uno, ni dos, ni tres, sino muchos ratones. Los ratones no escalan. Con lo cual, se ha deducido que tienen que llegar por algunos conductos a los que ellos sí acceden y que están dentro de la pirámide. Eso es lo que se está descubriendo. Pero de ahí a pensar que en un momento determinado puede haber una cámara oculta, bueno, pues si tan claro lo tiene, joder, ponte a excavar y encuéntrala. De todas formas, me refiero a Hawass. Lleva muchísimos años, muchísimos años con este tema. Nosotros aquí en La Rosa de los Vientos anda que no hemos comentado muchas el veces. Tema de la camarita, de los túneles. Pero es que la velocidad de la investigación arqueológica, pues a lo mejor no es todo lo acelerada que a nosotros nos gustaría. ¿Cuántos años se llevan haciendo excavaciones en todas las partes de Egipto? ¿Cuántos años llevan excavando? ¿Sabes el problema que hay en Egipto, Manuel? El problema que hay en Egipto es un señor que se llama Sai Hawass. Ese es el problema que hay. ¿Por qué? Porque ha habido medios. Creo que hay bastantes más problemas. Ya, pero estamos hablando de esto en concreto, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de el esto. Jefe de y en este caso, aquí hay muchos grupos de científicos internacionales con medios, con presupuesto, que se han prestado a iniciar esas investigaciones y llegar de una puñetera vez al lugar donde supuestamente se encuentra la cámara, si es que realmente existe. Jaguars siempre se ha negado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. No va a permitir que un descubrimiento de ese calibre se lo lleve ni un británico, ni un alemán, se llame Rudolf Gatenbrick o como se llame, ni cualquier otro. Tiene que hacerlo él. Y por eso no es se deja. Lógico. Es lógico. Bueno, no sé bueno, si es lógico, vale. Pero es habitual. ¿Quién excava en Atapuerca? ¿Quién excava en cualquier emplazamiento arqueológico importante? Pero aquí tienes los medios para poder hacerlo. Pero de todas formas, yo no lo veo con tanto problema. Si en un momento dado ellos quieren llevar la iniciativa, ¿vale? Tú tienes unas personas que te ayudan a financiar eso y tú te lo quedas igual. O sea, es que no veo el mayor problema. Bueno, de hecho lo están haciendo no con una universidad, sino con National Geographic y probablemente habrán conseguido mayores fondos que simplemente por meter un cochecito con radiocontrol por un canal de ventilación, seguramente han conseguido amortizar mucho más generosamente esa inversión que si hubiesen concedido una licencia a una universidad. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da que el carácter filantrópico de National Geographic que tenía a principios del siglo XX, a finales, yo creo que eso ya se ha perdido en favor de qué. Que no es criticable, ni mucho menos, ni lo estoy haciendo, pero me da que ya se ha perdido en favor de, bueno, pues de tener una audiencia máxima. Claro. El historiador está callado. Y pedimos su opinión. No, yo siempre me ha resultado extrañísimo el tema de Keops, porque es cierto que tenemos ahí el sarcófago este espectacular, que se sabe que no, al parecer, bueno, por las proporciones que tiene, no entra por ninguna de las, que serían las puertas que dan acceso a esa cámara. Entonces se piensa que se tuvo que instalar ahí de alguna manera cuando se estaba construyendo, ¿no? Entraría por el techo o algo así. Pero el hecho de que tengan una cámara para el faraón, en una ubicación distinta de las que conocemos, como la cámara del rey, la cámara de la reina y tal, rompería lo que sería el simbolismo de la pirámide, porque claro, está todo como muy bien establecido que tiene que estar en el centro y hay que tener en cuenta que todo esto es bastante simbólico. Entonces yo no sé realmente cómo se podría hacer, y es cierto que el sarcófago que apareció, si no recuerdo mal, cuando lo descubren estaba sellado y se abre, ¿no? Estaba con un sello de resina, o sea, parece que estaba intocable, entonces debía ser una especie de señuelo. Es algo extrañísimo, ¿no? El que no haya aparecido la momia, pero tampoco tengo muy claro dónde estaría la cámara, porque yo creo que rompería todo lo que serían las proporciones simbólicas del lugar. Entonces no sé muy bien. Eso también es algo habitual en Egipto. Es decir, si tú vas al Valle de los Reyes, no es la primera vez que se ponen señuelos, no es la primera vez que se construyen tumbas falsas bajo las cuales están las auténticas. Así es como se preservó, por ejemplo, la tumba de Tutankamón, ¿no? Eso es algo habitual. Pues oye, pensar que a lo mejor esa cámara del rey donde está ese sarcófago de granito que está vacío, pues perfectamente podría ser un señuelo para ocultar la auténtica. O sea, se ve que no debía ser ni siquiera, porque se ve que está como inacabado, no está tan bien labrado como hay otros, y estamos hablando de un faraón con la envergadura que tenía y luego el mito que generó y todo eso, ¿no? Que está claro que lo que relata Heródoto de cómo se construyó la pirámide a través de cómo prostituía a su hija y ese tipo de cosas, evidentemente es todo legendario. Se han rectificado las fechas también del gobierno, de la administración de Keops, se han prolongado más tiempo, por lo tanto sería más fácil atribuirle la obra de la gran pirámide y tal. Pero es cierto que sí, que existe todavía ese misterio, ¿no? Y el sarcófago no es el sarcófago, por supuesto, suyo. O sea, no se llegó nunca a utilizar. Hablando de momias, nos vas a contar, Lorenzo, que se ha descubierto una. No estamos hablando del Antiguo Egipto, hablamos de Rusia, una momia con rasgos persas. Sí, es una cosa muy extraña. Se ha dado a conocer esta misma semana este descubrimiento, que ha sido llevado a cabo en este caso por unos arqueólogos rusos, cuya protagonista en este caso es una momia que fue enterrada en este lugar donde ha sido hallada entre los siglos XII y XIII aproximadamente, en una localidad que se llama Saletjark, muy cerquita del Círculo Polar. La sorpresa de los arqueólogos, la verdad, es que ha sido mayúscula al comprobar, al desenterrar en este caso el fardo funerario y comprobar primero que parece estar envuelto en una especie, ellos lo han definido como de crisálida, formada por hojas y ramas de abedul, y segundo porque se trata de un niño, ya que el saco ha sido medido, tiene 1,30 m de largo por 30 de ancho, y además han referido que pertenece, y esto es lo verdaderamente curioso, a una civilización desconocida. Ojo, no estamos hablando ni mucho menos de que se trate de un alienígena, que para eso ya tenemos a Maussan y la momia de Roswell, ¿no? Eso vamos a dejarlo al margen, ¿no? En este caso la sorpresa de los arqueólogos, hay que decir, es que ha caído principalmente en que el individuo en cuestión tiene rasgos persas, lo que nos obligaría a desplazarnos desde el lugar donde se ha hallado hasta una distancia de más de 6.000 kilómetros, que es muchísimo, eso es lo raro, ¿no? Además se piensa que el cadáver se modificó accidentalmente al ser recubierto con corteza de abedul y cobre, lo que habría facilitado una reacción química que a su vez facilitó la momificación natural del cuerpo. Bueno, pues hay que decir que ante la prisa de las autoridades y especialmente de los medios de comunicación por saber más, Alexander Gusev, que es miembro del Centro de Investigación para el Estudio del Ártico y una de las personas que ha formado parte de este hallazgo, ha asegurado que hemos decidido no abrirlo tras consultar con varios colegas y expertos. Continuaba diciendo que tomarán el hallazgo como una pieza entera y la investigarán de forma más exhaustiva una vez que lo puedan llevar al laboratorio pertinente. Bueno, la idea es la idea de que se trate de una civilización desconocida ha resurgido, pero cuidado, decimos resurgido porque ya había una serie de hallazgos previos que daban a entender que algo raro había ocurrido en esta zona, porque había unas determinadas momias que fueron encontradas con unas características muy particulares de gente que estaba absolutamente desubicada de este entorno. Por ejemplo, se descubrieron otros restos en Selnijar en 2002. Como os digo, poseían rasgos muy similares y bueno, pues en teoría no debían de estar allí. No era su lugar geográfico de acción. Bueno, de momento hay que decir que están tomando todas las precauciones oportunas, ya que, bueno, pues se podría estar a las puertas de descubrir un nuevo pueblo, una nueva civilización de la que no se tenía noción alguna hasta ahora. Hay que decir que los arqueólogos además han encontrado otras 34 tumbas de la misma época. Lo que ocurre es que en este caso los huesos y especialmente los cráneos han sido profanados y están prácticamente destrozados, ¿no? Aún así, se ha podido comprobar que hay 5 momias más y que al igual que esta aparecen recubiertas en cobre. Ahora están esperando a abrir esas crisálidas, esos fardos funerarios, para comprobar si, al igual que ocurre con esta que ha salido a los medios de comunicación la semana pasada, pues también tiene esos rasgos tan particulares que harían pues sospechar que estamos ante un pueblo completamente diferente y desconocido hasta la fecha. Hay cosas sin descubrir y que todavía no se conoce, Manuel Carballano. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente, todavía no todo tiene explicación. Aunque a veces parece que te molesta. Que al contrario. Decía el agente Mulder que él quiere creer. Yo lo que no quiero es que me tomen el pelo. Vale. Por cierto, aquí, después no nos lo vas a contar, pero a quien sí se lo tomaron fue a esta mujer, ¿no? En Nueva York. A este hombre, en este caso. Esta mujer fue la peluquera. La que le tomó la cabellera. Sí, y mira, parece que estas cosas solo ocurren en Europa o en América Latina, desde donde nos llegan la mayoría de las noticias, pero no es verdad. Lo que sí es sorprendente es que un diario como el New York Times le dedique un espacio, pero claro, en vista del desembolso que hizo la víctima, la verdad es que la noticia llama poderosamente la atención, que diría mi amigo Lorenzo. $700,000 es el montante final de lo que vendría a ser la versión norteamericana del timo del trabajito, que aquí conocemos perfectamente, el trabajito del mal de ojo, ¿no? Cuando vas a un vidente y te dice, te han echado un mal de ojo, tengo que hacerte un trabajito para quitarte el mal de ojo. En este caso no fue exactamente así, sino que la historia comienza cuando un vecino de Brooklyn, de 32 años, conoce en el año 2003 a una joven en Arizona de nombre Michelle, de la que queda absolutamente enamorado. Y como de las cosas del corazón el cerebro no entiende mucho, pues este hombre, intentando ganarse el amor de esta mujer, no se le ocurre otra cosa, como hacen otros muchos hombres, que acudir a una céntrica tienda, librería esotérica que tenía en Times Square la supuesta psíquica. Le iba bien, ¿eh? Sí. Esta, una joven de 26 años que, bueno, se presentaba como psíquica, así figuraba en un letrero que aparecía en el escaparate de esta tienda, librería esotérica, Priscilla Kelly del Maro, que es la supuesta dotada que se dedicaba a ayudar a las personas pues con todo tipo de problemas. Bueno, en este caso, el joven enamorado de Michelle llega a su consulta y esta vidente, lo de vidente por los dos dientes de vampiro, ¿no?, que le chupan la sangre, esta vidente le diagnostica que efectivamente él y Michelle son almas gemelas. Fíjate. Y que ella tiene la capacidad para juntar En esta vida, esas almas gemelas. Porque habían sido almas gemelas en otras épocas, ¿no? En otras épocas, y volverán a serlas, porque fíjate cómo se desarrolla la historia. Y además yo creo que algunos oyentes con cierto pudor se pueden sentir identificados, porque en su día, en un estudio que... Habían sido Napoleón y Josefina. En su día, en un estudio que hicimos para la revista Policía, haciendo una encuesta, o sea, publicando en distintos medios especializados, anuncios, buscando gente que hubiese sido estafada por vida, pues recogimos como un centenar de denuncias, y aproximadamente un 30, un 30 y tantos por ciento de las estafas se daban por cuestiones sentimentales, por personas que habían acudido a un vidente, a un psíquico, para que le hiciese un amarre, un ritual de magia verde, que se llama un trabajo de amor, por una cuestión emocional, digamos, que es lo que ocurrió en este caso. Bueno, pues aquí la vidente consigue colarle a este perdidamente enamorado vecino de Brooklyn una factura de $2,500, que es una barbaridad. Pero se ve que la mujer, además de... Yo he visto las fotografías, era una joven bien parecida. Bueno, pues además parece que era bastante elocuente y consiguió meterle una segunda factura de 9,000. Pero algo conseguiría, ¿no? La otra le diría algo, un hola a través del teléfono. Pues fíjate, después de una tercera factura de $40,000... efectivamente Michelle apareció, llegaron a tener una cita en que, y esto es algo que yo me he encontrado en varios casos, o sea que funcionó, por lo menos le costó, sí, pero bueno, funcionó el concubinato. Joder, claro, funcionó el concubinato a través de internet, porque claro, yo me he encontrado varios casos similares de videntes que dicen, bueno, sí o sí, o sea, si tú no vas a ligar por un tema esotérico, vas a ligar por lo que yo te diga, pero vas a ligar, y hacen a veces de celestinas para intentar conseguir engañar, tienes un premio aquí, te ha tocado algo, tienes tal sitio. Y contando ya con que le había colado $50,000+, pues hombre, seguro que tenía elementos... Una mordida, tenía presupuesto, ¿no? Tenía presupuesto para convencer a la joven Michelle de que viajase de Arizona a Nueva York para tener, por lo menos para tomarse un café con el hombre este. Y la cosa no cuajó, Michelle se volvió a Arizona y este hombre, en lugar de darse cuenta de que aquello era una estafa, siguió soltando dinero, una siguiente factura de $90,000, que es una barbaridad, porque la vidente le aseguraba que tenía que tender un puente de oro de casi 130 kilómetros en el plano astral. Pero claro, en el plano astral no aceptan bitcoins, tienen que hacer todo va con dólares. Y bueno, el caso es que una y otra vez consiguió crear esa dependencia, y esto es un elemento muy interesante en el mundo de las estafas esotéricas, que es la adicción. Hay personas que sufren una auténtica ludopatía en lugar de las máquinas tragaperras del vidente. Y hay personas, hay un perfil de personas que esa adicción la manifiestan con una necesidad de consultar su carta astral, una tirada de cartas, una lectura de manos, antes de tomar cualquier decisión importante en su vida. Y es un problema realmente serio, porque delegan totalmente en ese vidente, en ese mántico que presuponen con unos conocimientos o con unas capacidades especiales, las decisiones más importantes de su vida. Bueno, lo paradójico de este caso, que es lo que realmente llama la atención, es que, por desgracia, la estafa se continúa perpetuando durante muchos meses y Michelle fallece. Vaya. Pero no, con esto no se termina la historia, porque la buena de la vidente le dice, tú no te preocupes, que por un poquito más de dinero lo que vamos a hacer es reencarnarla. Vamos a hacer que el espíritu de Michelle entre en el cuerpo de otra mujer que se parezca más o menos físicamente, y ahí ya vas a tener a tu alma gemela para poder consumar lo que tengas que consumar. Qué buena, esta señora es lo que tiene más salidas que el metro, pues parece política. Además fue buena, porque lo normal es que dice, mira, tú en el testamento me pones a mí como que soy la heredera, te meto un mamporro y te No sería el primer caso, ¿eh? Claro. Cosas más raras se han visto. Bueno, el caso es que el pobre hombre empeñó su casa, empeñó el coche, bueno, quedó absolutamente arruinado, y al final contrató los servicios de un detective que ya le hizo abrir los ojos, plantear... O sea, necesitó un detective para eso. Con lo cual soltó todavía más pasta, claro. Claro, es que es fácil, pero lo que ocurre es que yo lo comparo mucho con el perfil de los ludópatas, porque cuando llegas a casos de estos, y yo he conocido muchísimos, es tan terrible, tan sangrante, tan angustioso la situación por la que pasan, sobre todo cuando se juega con temas o de salud o temas emocionales, que la gente no... Decía Pepe Rodríguez hace mucho tiempo que este tipo de estafadores atacan el corazón porque es el órgano que está más cerca de la cartera y es más fácil sacarte la pasta. Y el otro día vi un chiste en Facebook que había una persona consultando a una divina y decía la divina, veo, las cartas me dicen que usted va a sufrir una estafa de 700 euros. Y dice, ah, oye, pues, joder, pues muchísimas gracias, ¿cuánto le debo? 700 euros. Además, en ese caso creo recordar que había también un anillazo de diamantes o no sé qué, que la sinvergüenza le sacó para intentar convencer a la chica. Efectivamente, efectivamente. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Juanjo Sánchez Oro. Todavía tenemos una hora de tertulia por delante. Después de la sección El Buscador, nos preguntamos también, lo vamos a hacer con Javier Arries, que va a estar con nosotros, si Jesús estuvo casado, si tuvo relación con mujeres, y también vamos a recordar esa sección de Un Mundo Feliz de hace unos meses, pero que nos hablaba de Grecia, que hoy está de actualidad por el referéndum que se ha celebrado allí. Lo dicho, las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las 2 y 6 minutos. Hace una hora que hemos comenzado La Rosa de los Vientos, la tertulia Zona Cero, con Alejo Fernández, con Manuel Carballal, con José Sánchez Oro. Dentro de muy pocas horas está ya en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hay también ahí las últimas entrevistas, el programa de ayer que ya está y muchas otras cosas. Y es que ya sabéis que este verano, si os incorporáis ahora lo podéis recuperar, pero ya sabéis que este verano estamos entre 1 y 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero y nos quedan todavía los siguientes temas. Je suis dans la peau d'une autre. Si je suis en prison et j'y suis, pourquoi pas une autre? Et si je perds la raison? Y lo seguís preguntando muchos con la voz en la que escucháis, la de Mylène Farmer. Nos estamos convirtiendo en mineralistas. Con esta canción presentamos algunos de los temas que vamos a tratar en esta nueva hora de tertulia. Por ejemplo, vamos a hablar del castillo de Drácula, de un tesoro. De un tesoro, de un túnel que se va a abrir al público en el lugar donde supuestamente en el año 1442 estuvo ni más ni menos que encarcelado Vlad III, conocido como el Empalador, y que ha pasado a la historia con el sobrenombre de Drácula. Vamos a hablar también de inteligencia artificial y nos vamos a formular una pregunta. Sí, una pregunta, un dilema. Es si nosotros tuviéramos un coche sin conductor, un coche de estos que tiene ahora funcionan prácticamente como si fueran un robot, y estuviera la tesitura de tener que decidir si atropellar a un peatón o sacrificar la vida del conductor, ¿a quién deberíamos salvar? Esto es lo que se están preguntando ahora mismo los fabricantes de este nuevo tipo de vehículos sin conductor. Casi 1000 años ha estado bajo las aguas un pecio mongol, Manuel Carballal. Si yo te dijera que en 1278 y 1281 los kamikazes evitaron que los mongoles invadiesen Japón, ¿cómo te quedaría el body? Y también vamos a hablar de Silvia Casasola, de un proyecto español que intenta predecir terremotos. Sí, es una herramienta que han desarrollado científicos españoles del CSIC y esto permite ayudar a conocer en tan solo 15 minutos si un volcán va a entrar en erupción y también cuál va a ser el recorrido del magma que va hacia la superficie. Volcanes en erupción, terremotos. provocados por esos volcanes. De todo esto hablamos en esta nueva hora de Tertulia Zona Cero, que comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Vamos a formular de nuevo esa pregunta y vamos a pedir a nuestros oyentes que nos den su respuesta, Juanjo. Sí, la pregunta es, bueno, tenemos que ponernos en la situación de tener un coche sin conductor, un coche como el que está fabricando, que ya está ultimando, por ejemplo, Google, y este vehículo se ve en la situación de que en un momento dado tiene un peatón por delante y no lo puede, o bien lo esquiva, y si lo esquiva, sacrifica al conductor, imaginemos que tiene que caer por un precipicio, o por el contrario, tiene que optar por atropellar al peatón y, por lo tanto, matarlo. Se supone que no tiene opción a frenar, no hay posibilidad, y entonces la única opción es... Exactamente, es decir, alguien debe morir y él es el robot que va integrado dentro del coche el que tiene que tomar esa decisión. Bueno, pues eso sería el problema, ¿no? Lo que se están planteando ahora mismo la industria automovilística que está desarrollando ese tipo de vehículos. Y además se están planteando luego una cuestión más interesante aún, que sería ¿quién compraría un coche en función de quién sería sacrificado? Si, por ejemplo, una persona compraría el coche si está programado para, en este caso, atropellar al peatón, o bien todo lo contrario, ¿no? Para acabar con el piloto, ¿no? En esta situación. Entonces, bueno, esos son los dilemas que a lo que comentábamos, ¿no? Se está enfrentando la industria. El coche ya sin conductor está siendo... Parece que ya hay, bueno, yo he ido recuperando también algunas noticias que luego, si eso podemos comentar, está ya muy ultimado. Ya va a haber determinados vehículos que van a empezar a circular en la medida en que las leyes también, el marco legal, vaya aprobando la existencia, ¿no?, de estos vehículos. Y pero parece que ya se van a... Por las instalaciones de Silicon Valley y demás ya están circulando algunos. Sí, hay cosas verdaderamente alucinantes, ¿no? Una noticia que ha sido de abril de 2015... comentaba que un vehículo ya sin conductor había cruzado todos los Estados Unidos desde, bueno, en concreto había recorrido 5.400 kilómetros a través de 15 estados. El vehículo iba absolutamente solo, era un Audi SQ5, y bueno, estaba desarrollado por la multinacional Delphi. Estuvo durante el 99% del trayecto con el piloto automático, por así decirlo. Iba, por supuesto, escoltado con unos vehículos tripulados. Iba también una caravana de periodistas, fotógrafos, etcétera, etcétera. Y pudo hacer este recorrido sin ningún problema. Solamente tuvo que cambiar, desactivar el piloto automático en zonas con obras o determinados entornos urbanos. Pero el resto de todo el viaje lo pudo hacer sin ningún problema. Y es interesantísimo porque la misma noticia recogía que en 11 años, en el 2004, solamente este tipo de vehículos eran capaces de recorrer 12 kilómetros. O sea que hemos pasado en nada, desde el 2004 hasta ahora, de 12 kilómetros a 5.400 kilómetros sin que haya tenido ni el más mínimo incidente por el estilo. Y luego y estamos hablando de coche, pero claro, imagino que una vez que esto ya se ponga en curso, pues también transportes grandes como camiones. Claro, claro. Y luego también, por ejemplo, hay determinados sectores que ya están preocupándose mucho. Imaginaros los taxis, lo que puede ocurrir con esto, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo... que lo de Uber. Pues tú imagínate, ahora taxis absolutamente autónomos. Tú lo coges y te subes y te lleva. Es que, claro, no necesitas ningún tipo de piloto. Entonces, ese es el problema. Y además, lo que sí que las noticias que he ido recopilando... No necesitas piloto, ¿quién te va a dar conversación? Con la charla, el ordenador. Skype, te conectas por Skype a la central y ¿quién te va a poner de mala leche? Tú te pones a hablar con el móvil, con quien quieras. Claro. Y bueno, luego lo que se ha demostrado también, o por lo que menos lo que ellos apuestan, unas declaraciones que ha hecho Google, en los vehículos que ha estado probando en California, ellos aseguran que han tenido solamente, en todo el tiempo que llevan con sus prototipos, 11 accidentes menores en los 6 años que llevan probando este tipo de vehículos, y la cantidad de kilómetros recorridos son 2,7 millones. O sea que en 2,7 millones de kilómetros, 11 accidentes menores, y decían que todos esos accidentes nunca fueron provocados por el coche sin conductor, sino que siempre había sido por otro tipo de vehículos, otras cuestiones del entorno. Entonces, las expectativas es que realmente este tipo de vehículos, de momento, incluso podrían reducir bastante los accidentes, ¿no? Que es uno de los objetivos que también por los cuales están apostando mucho en Estados Unidos, ¿no? Reducir el número de accidentes mortales a través de este tipo de vehículos. Pero claro, digamos que casi lo más interesante o lo más sorprendente de la noticia es que Donde están encontrando mayor dificultad no es tanto en la ingeniería, que por sí es muy complicada, porque bueno, ya digo que de momento incluso hay una serie de previsiones de que realmente todavía queda bastante para poder desarrollarlo esto a su máxima capacidad, sobre todo en entornos urbanos, que son entornos mucho más complejos a la hora de poder que se desenvuelva con naturalidad, ¿no?, y sin problemas este tipo de vehículos. En cambio, en bueno, lo que serían entre trayectos interurbanos, parece que es bastante más fácil que se puedan aplicar este tipo de coches, ¿no? Pero donde se están encontrando la dificultad es no tanto en la ingeniería, que por supuesto la tiene, sino en cuestiones, como decíamos antes, cuestiones filosóficas, ¿no? El dilema es de, a la hora de enfrentarse a situaciones límite, que el vehículo va a tener que decidir. Y esas situaciones límite son sobre todo la cuestión de los accidentes y tomar la decisión de quién es el que sobrevive o quién muere en un accidente, ¿no? Y eso genera un problema tan descomunal hasta el punto de que determinadas empresas importantes como Ford, General Motors, Audi, Renault o Toyota, han empezado a contratar o pedir ayuda de filósofos para que, en concreto, por ejemplo, estas que acabo de mencionar, se han puesto en contacto con el Centro de Investigación en Automoción de la Universidad de Stanford para que realicen programas robotizados que tomen decisiones éticas. Y bueno, los dilemas que se plantean, ya digo, son muchos, ¿no? Porque la cuestión estaría en ver si, por ejemplo, tú tienes un vehículo y estás a punto de estrellarte contra un autocar escolar. El robot es capaz de detectar eso, o por ejemplo, si tiene que atropellar o tiene delante a una embarazada o tiene unos niños, ¿qué es lo que hace el vehículo? ¿Esquiva, por lo tanto, a esos peatones y pone en riesgo al propio conductor? ¿O por el contrario, tira para adelante y, bueno, se salva el piloto, pero por lo tanto se lleva, ¿no?, se sacrifica a los peatones, ¿no? Pero hay otros problemas también añadidos. Y es que en algún momento dado, a lo mejor para realizar esa maniobra de esquivar, ¿no?, tiene que incumplir las normas de tráfico. Imaginaros que está ante una línea continua y el robot está programado para respetar las normas de tráfico. Entonces se generan, como digo, una serie de problemas enormes que no está muy claro hasta qué punto es lógico dejar que el robot decida y tome esa responsabilidad. Por otro lado, por lo que están apostando y lo que han hablado determinados expertos es que, evidentemente, este tipo de decisiones en las que están en juego lo que sería la vida y la muerte deberían quedar en manos de algún humano, ¿no?, de una persona que estuviera involucrada y que en un momento dado pues tomara la responsabilidad, igual que en los aviones, de anular ese piloto automático y entonces que él vuelva a recuperar el control. Pero ¿qué es lo que temen también los expertos? Que en la medida en que estos coches se vayan imponiendo, los seres humanos iremos perdiendo destreza a la hora de manejarlos, porque es lógico, tú vas delegando en que él lo haga y seguramente lo hará en muchas ocasiones más eficazmente que nosotros, y no tiene mucho sentido dejar a alguien que no esté bien adiestrado la responsabilidad de tomar la decisión en el momento límite. Así que ya digo que es interesante ver que a veces lo más complicado no es la ingeniería en sí, ¿no?, o lo que tiene que ver más con la técnica, sino con estas cuestiones que están un poco en el entorno de la técnica y que dificultan más el asunto. Algunos de nuestros oyentes han respondido con almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Estaban dice, al final tristemente prevalecerá la solución económicamente más rentable, peato muerto y coche a chapa y pintura. Tomás Sánchez dice, pienso que un robot no puede tener la misma reacción que un ser humano para evitar un accidente a la hora de tomar una decisión. Vicenamon dice, no compraría ese coche, pero si tengo que elegir, lo siento por el peatón. Y Miguel Ángel Martín dice, con esas preguntas industriales, queda claro que ni de coña vamos a llegar a ningún sitio como civilización. Sí, pero el escenario está ahí. Claro, es algo que hay que valorar. Hay que afrontarlo. O sea, yo lo hemos comentado muchas veces. Nos vamos a mover en un territorio desconocido en el que las religiones, por decir así, la moral derivada, por ejemplo, de las religiones, o incluso las filosofías, se desarrollan en sociedades que proceden del neolítico. O sea, prácticamente no han cambiado de la forma de pensar y de los problemas que tenían morales y filosóficos y existenciales a los que intentaban dar respuesta correspondían a ese tipo de sociedades que surgen en Mesopotamia, por así decir, con el proceso de urbanización. Ahora estamos en un escenario absolutamente desconocido, donde ahí hemos comentado muchas veces trasplantes extrañísimos que pueden cambiar las identidades, generar también identidades a través de programas informáticos, nuevas criaturas con las que vamos a tener que competir o que vamos a tener que convivir. Y, por ejemplo, en esto mismo también, el hecho de que el avance de este tipo de tecnología no sabemos si va a destruir puestos de trabajo o no, que es una de las cuestiones que ahora mismo está produciendo también determinado rechazo con todo lo que es la robotización. Porque siempre que ha habido desarrollos tecnológicos, han ido acompañados de más puestos de trabajo de los que destruían, aunque en apariencia los destruyera, ¿no? Todo lo que supuso, por ejemplo, la automatización del campo, de la agricultura, es cierto que destruyó muchos puestos de trabajo en el campo, pero los creó en los núcleos urbanos, porque solamente la ingeniería que tiene un tractor supone tener detrás de ella muchas más personas que tienen que fabricarlo, repararlo, distribuirlo, venderlo, etcétera, etcétera, y esos son más que los puestos que puede generar en el mismo campo donde, en el mismo campo agrícola donde se le pone a trabajar, ¿no? Pero ahora mismo se está ocurriendo que ya no está tan claro que los nuevos desarrollos tecnológicos generen más puestos de trabajo de los que destruyen. Y al mismo tiempo la sociedad está demostrando que es capaz de, con menos, fabricar más. Entonces, ahí tenemos un gran problema de un paro estructural, que es el gran problema también que tenemos de cara a la sociedad del futuro. ¿Qué hacemos con todo ese personal laboral que no sabemos muy bien dónde lo vamos a colocar? Y un poco también lo que tú comentabas, que a la hora de conducir pierdes destreza, pues en muchísimas cosas, si tú tienes robotitos y cosas que te las están haciendo, llega un momento en cuanto eso falla, si no tienes alguien que sepa hacerlo manualmente, es que pierdes totalmente, se te puede ir la empresa a la porra. Pero bueno, pero es que eso ocurre con todo lo que con toda nuestra civilización. Hace un par de semanas Humberto Eco hacía unas declaraciones incendiarias sobre la tontuna y la estulticia de las nuevas generaciones adaptadas a las redes sociales y que perdían capacidad de memorización, que perdían la capacidad casi de escribir a mano, pero eso forma parte de la evolución tecnológica que hemos decidido. Hay que hacer las dos cosas. Y decía ese Twitter que este tipo de preguntas dice mucho de nuestra civilización. Es que hasta esta civilización nos ha traído este tipo de preguntas. Yo no sé si son buenas o malas. Probablemente la capacidad de reacción de un programa informático en un coche va a ser mucho mayor que la humana. Eso no significa que sea igual, pero seguramente si el programador ha introducido los parámetros apropiados, lo único que va a hacer la máquina es obedecer esos parámetros, mientras que en el aspecto humano de la humanidad, obedecer. Pero eso es el futuro, sí. El presente y el pasado, Bruno. Pero lo puedes ver, ¿crees lo puedes que ver alguna de vez manera. Ha sido de otra manera? Lo puedes ver de otra manera, no, que no sea obedecer, sino confiar. Es que es muy distinto. Es decir, ahora mismo la sociedad es tan compleja que tú tienes que confiar en otras personas. Oye, el 61% de los griegos no han obedecido, ¿eh? Sí, bueno, pero hay opción. Bueno, también hay, sí, bueno, pero ahí se descubrió, no, se inventó la democracia, pero también se inventó la tragedia y la comedia. Entonces sí, no sé sí, si sí, se sí. mezcla, se puede mezclar todo. No, pero te quiero decir que el problema que tenemos hoy en día es que las sociedades occidentales y tal, no estamos hablando del tercer mundo, son sociedades cada vez más complejas y estamos obligados a tener que confiar porque no damos de sí, es imposible. De todas formas, si hace 10, 15, 20 años, cuando no existían teléfonos móviles, nos encontramos en la calle con un problema, una circunstancia, ¿cuántos números de teléfono teníamos en nuestra memoria a los que podíamos llamar? A los que podíamos recurrir para que nos solucionaran ese problema. Manuel, Juanjo, Silvia, Lorenzo, ¿cuántos teníamos en nuestra memoria? Claro, decenas. Antes decenas. Teníamos muchos teléfonos. Ahora tenemos la contraseña del Twitter, la contraseña del Facebook. Sí, sí, pero no tienes otra opción más que una moneda y una cabina. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde hay una cabina? Sí, pero el otro día estuve investigando yo un caso de avistamiento de una cabina, pero era un fraude. Claro. Había una foto y todo, pero era falsa. No. Siempre está el teléfono de emergencia, que es el que te lo soluciona. Sí, sí, pero ¿sabéis algún número de teléfono? ¿Tenéis en vuestra mente algún número de teléfono al que recurrir? Sí, yo tengo uno claro. Que es el que me lleva a mi agenda. Y luego ya en la agenda miro. Pero no me sé ni claro, la agenda. La agenda de tu teléfono pero móvil, teléfono. Pero has perdido el teléfono móvil. Yo tengo el 112, que es muy, muy socorrido. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, no tienen tu agenda de teléfonos, ¿eh? Bueno, quién sabe. Sí. No, yo todavía me sé algún fijo y me sé también algún móvil. Pero todos los que yo tengo ahora mismo en la agenda del teléfono, no, eso no me lo sé. Yo lo veo que hasta cierto punto eso también nos hacía prisioneros de nuestra memoria. Es decir, ¿qué ventaja tiene esto? Pues en la medida en que nosotros delegamos en otra serie de objetos, pues cogemos y pues tenemos más tiempo para también dedicarnos a otras cosas. No, es decir, ¿qué mérito tenía el que yo recordara 100 números de teléfono? Pues no sé hasta qué punto voy a invertir mi memoria en eso, pues yo prefiero que lo tengan en un papel. Yo creo que el gran problema es que no tiene la menor relevancia qué es lo que nosotros opinemos. Es decir, el progreso, la evolución tecnológica lleva un camino y no importa que estemos o no estemos de acuerdo. O sea, tú puedes, es cierto que cada vez estamos más controlados por el sistema de una forma Probablemente nunca antes en la historia habríamos estado tan controlados a través de las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito. Es que ahora, si no tienes cuenta bancaria y no tienes tarjeta de crédito, olvídate. Si no tienes correo electrónico, si no tienes... olvídate. Ahora saben tu vida por el móvil, claro, y por la tarjeta nunca bancaria. Antes habíamos y por las cámaras que hay por ahí, por las cosas tan, por donde tan controlados estado. Y nadie nos ha pedido permiso. Tienes otra opción, que es dejarlo todo, hacerte eremita, irte a una cueva y ya está, y fenomenal, ¿no? Y a plantar pepinos y a vivir ahí vida rural. Pero si ahora los pepinos los puedes plantar en la terraza de tu casa. También. Pero si quieres estar en el sistema, pues la verdad es que cada que no nos pide permiso. O sea, que probablemente estas nuevas tecnologías se implantarán tarde o temprano y podemos adaptarnos o no, pero nadie nos va a pedir nuestra autorización. No, y además seguramente que sí. Llegados al caso, se pueden hacer estadísticas, seguro que habría en la programación que hagan de estos coches que vayan con inteligencia artificial, la selección que hagan a la hora de que haya un accidente, bajará muchísimo más las muertes que si lo hace a lo mejor una persona en una reacción de un volantazo. O pues es una cosa emocional imprecisa. Sí, el tema es cómo vamos a ir incorporando lo ético, y además decidir, antes lo ético es una decisión en principio libre, es decir, qué es el bien y qué es el mal es algo muy relativo. Pero depende de las culturas. No estoy de acuerdo, porque sí está muy condicionado por las ideas religiosas. Nuestro concepto del bien o del mal no es el mismo si tú has nacido o has crecido o te has educado en un contexto hinduista que en un contexto musulmán o con un contexto judeocristiano o en un contexto animista. Hay una serie de valores o de principios morales o éticos que no son los mismos dependiendo de la tradición, y que la tecnología se implante en la sociedad, eso no hace que desaparezcan las ideas religiosas, evolucionan las ideas religiosas. No, por eso yo ahí estaba diciendo que para mí el bien y el mal son bastante relativos y están dominados por la cultura. Entonces, es decir, lo que tú tienes que hacer, pero esto lo estamos aplicando aquí a los robots, pero lo vas a aplicar a simuladores de modelos económicos, por ejemplo. Ahora mismo la bolsa o cualquier tipo de ámbito, por ejemplo financiero, es tan complejo que tú tienes aplicaciones informáticas que te dicen dónde, te recomiendan dónde tienes que invertir o qué hacer si hay un crash o lo que sea. ¿En función de qué? Pues en función de qué, de rendimiento económico, pero también habrá que introducir determinados principios éticos en eso. Claro, es decir, dejas el trabajo, es decir, tú metes variables, incorporas variables, y ahora mismo solamente hay pautas económicas, pero tendrás que introducir también de si vas a dejar determinadas personas en la calle o no las vas a dejar, o si deslocalizas una empresa para salvar determinados rendimientos. Es decir, todo eso, esto son elementos, son decisiones también éticas, que ahora mismo no se están introduciendo como variables dentro de los simuladores económicos. Sin embargo, al revés se ocurre. Aquí sí, porque está la vida y la muerte en juego, y es como muy grande. El otro, como nos queda un poco lejos, ¿no? Bueno, si dejas a alguien en el paro o no, hay una serie de colchones sociales, no funciona, hay una maquinaria y tal, lo diluyes. Pero también habría que introducirlo ahí, porque también todos los que son economistas y que trabajan a esos niveles trabajan con simulaciones económicas, no pueden hacer los cálculos directamente. No, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento cogen un dinero fácil, pero luego a la larga va a ser peor. Claro, pero ellos trabajan así, o sea, en la bolsa y tal, ellos miden los riesgos, y los riesgos se miden a través de cálculos probabilísticos que ellos manejan y de modelos de incertidumbre, y todo eso también está automatizado. Y sin embargo, ya digo, miran el rendimiento, no miran otro tipo de cuestiones, y habría que también apostar por una economía ética que introdujera en esa informatización esas pautas éticas. Yo creo que aquí lo ve todo el mundo muy claro, porque claro, es que es la vida y la muerte. En lo otro, bueno, está la supervivencia. Claro, es diferente, ¿no? Pero si se introdujera, seguramente cambiaría todo lo que es la economía. Empezarían a saltar unas líneas rojas y no dejarían hacer a lo mejor determinadas inversiones, o todo lo contrario, ¿no? O vender determinadas cosas. Bueno, ese es el intento de muchos líderes religiosos, que intentan adaptar la teología a los tiempos contemporáneos, y lo hacen. O sea, los planteamientos éticos o morales que plantea, por ejemplo, el Papa en la actualidad, están con los tiempos, y lo mismo ocurre con líderes hinduistas o musulmanes o judíos, porque si la Iglesia consiguió sobrevivir al gran crack en su historia, que fue Darwin, que fue la evolución de las especies, con todos los problemas que creó, y existiendo todavía grupos e iglesias cristianas que se han quedado ahí ancladas y que son creacionistas todavía en el siglo XXI, ¿no? Pero para la mayoría de las corrientes religiosas, la Iglesia católica, que es la que más conocemos, tiene sus científicos, plantea, se enfrenta a cuestiones relacionadas con la ciencia, intenta adaptar la ética o la moral católica a los tiempos modernos. Si tú te compras un vehículo de Google, si eres cristiano, pues tienen una marca para cristianos, otra para protestantes, otra para musulmanes. Y luego para ateos también, ¿no? Claro, ¿y qué programado. Piensa el conde Drácula de todo esto? El pobre conde Drácula. El pobrecito también no hizo nada, ¿no? Oye, no hizo nada, lo convirtieron en uno de los malos históricos y lo no, único... Una joya, una perla, el empalador. Es una perla. Vamos existe a ver, la pero la como siempre. ¿Existe la aplicación Draculea o no? Pues debería existir para que le succionaran el cerebro a mi amigo Manuel Carballal, pero vamos. Por lo demás, pues es que vamos, tú has estado en Rumanía. Si hablamos del Drácula histórico, sabes perfectamente que allí está considerado, pues poco menos que el padre de la patria. Es decir, no tiene nada que ver. El fundador de Bucarest, creo que es el padre de la patria. Claro, pero es que precisamente por eso es que la mayoría de los padres de la patria a lo largo de la historia eran unos auténticos psicópatas. Que los hayamos convertido en héroes. Vamos a ver. Porque funda, pero vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa, Manuel? Que yo no juzgo, el pasado. Es decir, hay que estar en ese pasado. Es una cuestión de sentido común. No, no, es una cuestión de sentido común. Tienes que pensar que en aquella época. A ver, yo no voy a decir que fuera mejor o peor. ¿Tú qué me has hecho ver el Dragones y Mazmorras, este, no? ¿Cómo se llama la serie esta? Juego de Tronos. Juego de Tronos. Tú me has metido el vicio en Juego de Tronos. Dragones y Mazmorras, ahí no, años parecido. Atrás. Hay dragones y hay mazmorras en Juego de Tronos. ¿No? Pues ya está. Sí. Pues eso. Pues imagínate, esa es la historia. Esa es nuestra historia. La historia de la humanidad, y convertimos en, pues lo mismo que ocurre ahora, convertimos en nuestros líderes y en nuestros héroes a tipos que yo no creo que... A los Stark. A lo mejorcito de cada pero casa. A este, sin embargo, no se santificó, fíjate, no hay un San Drácula, y debería de haberlo tanto que hay otros tantos, ¿no? Porque vamos a ver, o sea, este señor, por lo menos dentro del ámbito cristiano, en este caso, aunque fuera ortodoxo, este señor, que posteriormente se hizo católico, se caracterizó por la defensa de las tierras de frontera contra el avance del turco. Y sin embargo, a este señor nadie se lo ha agradecido en el Vaticano. Los turcos seguro que no. Los turcos no. Precisamente ahí es donde tenemos que irnos, ¿no? A Turquía. Porque si recordáis, ya comentamos en septiembre del año pasado, 2014, que un equipo de arqueólogos descubrió precisamente en una región de Turquía, en Tokat, un túnel secreto debajo de un castillo y varias estancias más que podrían haber sido utilizadas. Fue la primera tesis que se planteó, que podrían haber sido utilizadas como mazmorras en la época de este príncipe de Valaquia, de este voivoda. Y además hay que decir que en aquellas fechas se estaban llevando a cabo en 2014 una serie de trabajos de restauración cuando surgieron, pues prácticamente de manera inesperada, estas estancias en el castillo de Tokat, donde se supone, y es lo que defendían los arqueólogos, que el príncipe Vlad III pudo haber estado preso en el año 1442. La verdad es que la historia de este señor cuando está preso ahí es verdaderamente terrible, porque era un niño y su padre lo que hizo fue entregar al sultán turco, a Murat II, le entregó a su hijo Vlad, pero también le entregó a su hijo Radu, que posteriormente acabaría siendo conocido como Radu el Hermoso. Bueno, pues Radu sí se acogió a las tesis de, más bien a la creencia del Islam, se quedó a vivir con Murad II, decían las crónicas que había algo más que proximidad entre ambos, pero sin embargo, en el caso de Vlad lo que surgió fue un odio terrible, acérrimo a todo lo que fuera turco. De hecho, decían que en este castillo de Tokat, pues empezó esa particular afición por la que posteriormente acabaría siendo conocido, ¿no? Decían que en su celda pues se daba el placer de empalar a pequeños pajarillos que se posaban entre los enrejados de la pared. Sí, ya sé que es un psicópata, Manuel. Una perla, una joya. Hacia banderillas. Llevado por el odio tan tremendo que tenía a la gente que tenía alrededor. Y bueno, todo esto fue una entrega, porque también odiaba a su propio padre, fue una entrega por parte del padre para evitar, en este caso, que el turco siguiera avanzando. Y el turco, a su vez, evitar que, en este caso, pues el príncipe Vlad, padre, atacara a los turcos conscientes de que tenían prisioneros a sus hijos. Bueno, cuando Vlad III consiguió escapar siendo ya mayor, pues parece ser que lo hizo de esta fortaleza de Tokat. Y es cuando empieza pues su larga historia, su larga leyenda negra de grandes batallas, de grandes conflictos en los que pues parece ser que vence una batalla tras otra y se da al terrible placer de empalar a más de 80.000 personas. Y en este caso le daba exactamente igual que fueran turcos o que fueran cristianos ortodoxos, como de hecho llegó a realizar en Brasov, donde gente más próxima, no a, en este caso al príncipe Vlad, sino a otros príncipes de la Rumanía de aquel entonces, que estaba dividida en Valaquia, Bucovina, pues parece ser que si estaban en contra de él directamente los empalaba. Bueno, pues hay que decir que el Harriet Daily News afirmó hace un tiempo en un extenso reportaje que si bien es cierto que los trabajos de restauración en este castillo de Tocat se iniciaron en el año 2009, no fue hasta septiembre del año pasado, 2014, cuando dieron de manera absolutamente fortuita con las estancias subterráneas. Bueno, pues había un arqueólogo, en este caso el que estaba trabajando en este lugar, Ibrahim Setín, que dijo que el castillo está completamente rodeado de túneles secretos e incluso añadió, es curioso, ¿no?, que un arqueólogo utilice este tipo de palabras, añadió que el lugar es un sitio muy misterioso. Bueno, pues hay que decir que la ciudad donde se encuentra el castillo fue conquistada por los turcos selyúcidas a finales del siglo XII y fue incorporada al Imperio Otomano en el año 1392, por lo que en el tiempo que vivió Vlad el Empalador parece ser que las hostilidades entre turcos y cristianos estaban en todo lo alto, pues por un lado entre quienes querían entrar en la Europa cristiana y por otro lado los príncipes de Valaquia que se apostaban en esas terribles tierras de frontera para impedir el avance del turco. Bueno, pues ahora, después de los años transcurridos y de los meses después de haber descubierto este túnel, se ha abierto dicho túnel que discurre bajo la fortaleza de unos 350 metros de largo, a pesar de lo cual para los arqueólogos que han estado trabajando en este sitio sigue siendo un misterio hasta dónde conduce este pasaje. Bueno, pues hay que decir que en 2014, cuando se halló este túnel, también junto al mismo se descubrió un refugio militar y dos mazmorras que al parecer habrían sido utilizadas por el príncipe Vlad III entre 1431 y 1476. Bueno, pues parece ser que el propio Vlad III, al que muchos identifican, ya sabéis, con el Drácula en el que Stoker se basó para su novela, pues estuvo preso, como os digo, en este castillo en 1442. Eso es al menos lo que defiende Ibrahim Setín, que es el arqueólogo que os he citado que está trabajando en este lugar. Bueno, pues en la actualidad, y pese a haber sido abierto al público, el trabajo de restauración en este túnel continúa activo, y de hecho el director de Turismo y Cultura de la zona de Rahman Yasud ha asegurado que hemos hecho progresos, aunque tiene un ángulo de 45 grados y es difícil quitar piedras y tierra. Se ha abierto, es decir, aquí lo que se pretende es que la gente llegue al castillo de Tocat, puedan acceder al túnel como una atracción turística más y puedan entrar dentro de las mazmorras en las que se supone que estuvo Vlad III prácticamente pasando toda su infancia y donde empezó pues a generar esa leyenda negra por la que posteriormente ha sido conocido. Hay que decir que Abderrahman Asud ha añadido que sigue siendo un misterio hasta dónde conduce este pasaje, por lo que se sigue trabajando en él, concretamente en una zona que permanece cerrada, pues para prevenir riesgos, ¿no? Porque parece ser que este túnel tiene todas las posibilidades de que en un momento determinado, si se sigue horadando, pues se derrumbe. Pero en fin, yo creo que para los que somos unos auténticos frikis de todo lo que tiene que ver con el mito vampírico y especialmente con la figura histórica de Vlad III, de Vlad Drácula, pues oye, siempre es apetecible visitar esos lugares en los que de una forma u otra ha quedado impregnada la maldad tan terrible que destila este personaje. A pesar de que a mí me parece que era un tío extraordinario, a mí me cae muy... Manuel mira con cara de circunstancias a Lorenzo. A mí me apetece, me parece bien que un personaje tan siniestro y tan terrible como otros muchos personajes, como casi todos los personajes, casi todos los líderes militares del pasado, de contemporáneos o anteriores o posteriores a Vlad Draculea, el hijo del dragón, haya pasado a la historia por la novela de ficción de un autor occidental que nunca lo conoció, que nunca viajó a Rumanía, pero que ha fijado en el inconsciente colectivo la memoria de Drácula, ¿no? Y porque probablemente de no haber existido Bram Stoker, a pesar de que Black Drácula hubiese existido igualmente y hubiese sido el mismo personaje histórico, probablemente ninguno de nosotros habríamos oído hablar de él jamás. Pero es que además la novela lo que tiene potente es que él se vuelve maluto por amor. Hombre, yo creo que la novela lo que tiene es que es una obra de arte. Sí. O sea, la estructura de Drácula, cómo está escrita, es algo único. Vamos, o sea, a mí me parece fascinante, una obra de ingeniería literaria, y que ya solo por eso, vamos, Stoker merece ser quien es y haber pasado a la historia, ¿no? Independientemente de que luego toda la trama es muy seductora y todos los personajes están muy bien, pero la estructura de cómo fue redactada me parece magistral. Y que además nos descubre una zona de Europa del este que todavía hoy tiene esa esencia, ¿no?, de tiempos pasados. O sea, ya sabéis que hace no mucho tiempo, el año pasado estuve recorriendo parte de la Transilvania, llegamos al norte, incluso, pues eso, ¿no?, recorriendo en esta ocasión lo que es la ruta del Drácula de la novela, ¿no? Y es sorprendente, ¿no?, observar cómo hay lugares todavía en Transilvania que prácticamente permanecen anclados en, no sé si en hace 3, 4, 5 siglos, pero perfectamente podrían estar ahí ubicados, ¿no? Y te das cuenta cómo la presencia de este tipo de personajes, ¿no?, ya no tanto el Conde Drácula, que en este caso está considerado, vuelvo a repetir, un héroe nacional, y no hay localidad en Rumanía que no tenga una calle con su nombre, o incluso al lado de una iglesia que no haya una pequeña estatua o un busto del príncipe. ¿Sabes que yo estuve viendo un caso de teleplastia en un pueblecito de Rumanía, que la imagen que aparecía, la cara de Belmez, entre comillas, en aquel caso, era la cara de Belmez? Pues lo identificaban, claro. Estarían contentísimos, claro, con que se era él, ¿no? Y lo que te sorprende allí es que las tradiciones siguen muy vivas, ¿no? Y eso, yo creo que un poco, el que lo potenció fue precisamente Bram Stoker, ¿no? Que hoy en día llegues a determinadas zonas como Sigishoara o grandes ciudades, hables con la gente y todavía haya cierto miedo a conceptos, por ejemplo, como la estrigoyaca, ¿no?, que sería una especie de bruja que sale en los cementerios y que se dedica literalmente a secuestrar especialmente a niños. Ellos están convencidos de que es real. O las estrigues, ¿no?, lo que sería la figura de esos espectros nocturnos muy ligados al vampirismo. Es que eso hoy en día está considerado por ellos no como parte de una leyenda, sino como parte de una certeza. Y hay pueblos donde todavía durante la noche se atrancan las puertas y las ventanas y prácticamente es muy fácil ver a la entrada de las casas esas ristras de ajos porque existe la creencia de que esto es real. A mí, yo creo que la razón es más antropológica. Seguramente. Incluso climatológica y orográfica, ¿eh? Porque a mí me recordaba mucho, sobre todo la zona de Transilvania, los Cárpatos, a Galicia. Ya, sabía que normal, le ibas a... Claro, claro, y es normal que se mantengan esas tradiciones y que todo el culto a la muerte, todo el pensamiento mágico esté muy vivo. Yo no creo que tenga mucho que ver con la obra de Stoker, porque Ceausescu prohibió la traducción del Drácula de Stoker precisamente porque Vlad Tepes era un héroe nacional y que un escritor occidental, capitalista, lo convirtiese en un monstruo no muerto. Pues la traducción al rumano de la obra de Stoker llegó mucho después de la muerte de Nicolás Ceausescu. Manuel, nos tenías que hablar de Japón. Seguimos hablando de historia, esta historia que a nosotros nos interesa tanto, esta historia casi casi ignorada. A mí me fascina la historia del Imperio Mongol, porque aunque sabemos, se habla mucho, hay mucha literatura, muchas páginas sobre el Imperio Romano, sobre el Imperio Español, sobre otros grandes imperios, ningún imperio en la historia de la humanidad consiguió unificar un territorio tan extenso como el que consiguió unificar Genghis Khan, el primer gran Khan del imperio mongol. Un terreno que se extendía desde Corea hasta el Danubio, hasta en Europa. 33 millones de kilómetros cuadrados, 100 millones de habitantes. O sea, el imperio mongol fue una cosa espectacular, ¿no?, a lo largo de la historia. Y los cinco grandes khanes hasta el Kublai Khan, que conocimos gracias a los textos de ese gran viajero, del gran viajero con mayúsculas, que fue Marco Polo, que nos trajo esas tradiciones. Era una historia que ha permanecido, toda la historia relacionada con los mongoles ha permanecido un poco en la bruma, porque ellos no tenían la tradición de escribir, de hacer unas crónicas de sus conquistas, y tampoco hay una gran cantidad de restos arqueológicos. Por eso es muy interesante la noticia de esta semana, en que se descubre un nuevo pecio en las costas de la isla de Kishu, en Japón, que viene a explicar una de las páginas de la historia de los mongoles más desconocida. El Kublai Khan, que fue nieto de Genghis Khan, del gran Genghis Khan, intentó emular ese afán conquistador de su abuelo, pegando el salto hasta Japón, y en dos ocasiones intentó conquistar la isla de Japón con dos expediciones de su armada. Lo que ocurre es que el ejército mongol, que tenía unas características muy interesantes, Genghis Khan fue uno de los primeros maestros en las operaciones psicológicas, en el arte del engaño, tenía todavía hoy, por estas fechas más o menos, en el mes de junio o julio, se celebra en Ulaanbaatar el festival del Nadam, que es un festival absolutamente espectacular. Personas de todos los rincones de Mongolia peregrinan durante meses caminando o a caballo hasta la capital para participar en esos festivales, en las tres grandes pruebas, que son las carreras de caballos, la lucha mongola, que es una especie de mezcla entre el sumo y el judo, y el tiro con arco, que eran las grandes artes del ejército, de los ejércitos mongoles, ¿no? Sobre todo su gran secreto era su caballería, porque sus caballos, los caballos mongoles, de hecho, cuando tú ves los festivales en las carreras del Nadan, que son terroríficas, brutales, en las que yo he visto, murieron varios niños, porque además los jinetes, como los yogis aquí, son niños muy pequeños, muchos de ellos montan a pelo, sin estribos, sin sillas, para pesar lo menos posible. Las carreras son brutales, también vimos morir varios caballos de agotamiento, porque son carreras larguísimas, al galope continuado, hasta llegar a la extenuación. Y el gran secreto de los ejércitos del Gran Khan eran su caballería, que eran capaces de cabalgar llevando varios caballos durante días, comer, hacer sus necesidades sin bajarse del caballo, recorrer enormes distancias, y eso es lo que le permitió conquistar un imperio que llegó desde Asia hasta las puertas de Europa. Le llamaban el señor de todos los océanos. Su problema fueron precisamente ese. Su armada pues no estaba todo lo cualificada para pegar ese salto. Pero fíjate cómo se nota que lo admira bastante Manuel, ¿eh? Se nota. ¿Te apasiona la figura de Khan? No, en absoluto. Y era también bastante más bestia que Drácula, ¿eh? Por supuesto que sí, pero no venía de una familia noble. El gran misterio. ¿Qué diferencia hay a la hora de matar? Pero tiene una coincidencia con Black Tepes. La historia del Gran Khan es sorprendente. O sea, y de hecho yo no la tengo excesivamente clara. Se supone que es un líder tribal. Pero este mataba con más elegancia. No hay elegancia. Vale. A mí lo que me fascina es Mongolia, es la cultura mongola, es la capacidad de supervivencia de los mongoles, porque las condiciones de vida son extremadamente duras. O sea, en invierno pueden llegar a los 40 grados bajo cero. Y lo que me fascina en el sentido de sorpresa, no de que compartan y justifique, es su lealtad a las tradiciones, por un lado, que eso no necesariamente es bueno, pero lo estricto de sus códigos de supervivencia, la dureza. Y digo que me fascinó como me puede fascinar el fenómeno de los asesinos en serie, que no comparto, ¿no? Pero esa parte de la naturaleza humana tan dura, tan radical, donde prima la capacidad de supervivencia por encima de cualquier código ético o moral. Mira, por ponerte un ejemplo, yo recuerdo cuando vimos la primera carrera del Nadam, en el que murieron dos niños pequeños que además pertenecían a la misma familia, y que fueron arrollados, claro, imagínate, 500 caballos al galope, y que de repente un niño de 12, 13 años se cae ahí en medio, arrasado por la los escena de Ben-Hur, cascos vamos, de los caballos. Totalmente. Pero el ganador. Es como en la lucha mongola, ¿no? El ganador, aquí nosotros tenemos a Ronaldo, tenemos a Messi, son los ídolos, son los nuevos gladiadores de la cultura occidental. En Mongolia, el héroe nacional es el que consigue vencer en la lucha mongola, porque no hay, a diferencia de otras artes marciales en que hay unos baremos de pesos, o allí no, allí puede estar combatiendo un luchador de 120 kilos con uno de 55, os podéis imaginar quién gana, ¿no? Pero quien gana la competición es un héroe nacional, igual que el caballo que gana las carreras. Y yo recuerdo que cuando terminó una de las carreras fuimos a hablar con el ganador y le preguntábamos que, pues por hacer la crónica, ¿no?, cómo se llamaba el caballo ganador. Claro, el tipo nos miraba así y decía, ¿caballo? ¿Cómo se va a llamar? No, hombre, pero ¿qué nombre tiene el caballo? Joder, ¿caballo? Coño, pero tendrá un nombre, no sé, Rantanplan o no sé, algún nombre. El caballo, no todos los caballos tienen un nombre. Rantanplan era el perro, ¿eh? No era el caballo, de Lucky Luke. Yo a mi caballo le llamo como de la gana. Pues no había esa empatía con el animal. De hecho, una cosa que nos aterrorizó es que cuando recorres el país, te encuentras con mucha frecuencia en los cruces de caminos, los obós, que son unos enclaves donde se van depositando piedras los viajeros, donde se hacen ofrendas, que viene además de la tradición chamánica, y donde nos encontrábamos cabezas de caballos decapitadas, que eran la ofrenda que se hacía a los dioses. Y cuando quieres hacerle una ofrenda a los dioses, le haces una ofrenda valiosa, no le pones 2 euros, le haces una ofrenda que realmente tenga un valor, ¿no? Y esa diferencia en el código de valores con respecto a nosotros es algo que a mí me parece sorprendente, sobre todo cuando estamos en pleno siglo XXI, ¿no?, que todavía se mantengan ese tipo de cosas. Una pequeña notita, que lo que decía que coincidía con Black Tepes Genghis Khan es que también había estado preso de pequeño porque cuando mataron al padre se lo llevaron a otra tribu como esclavo, a otro clan, y al final consiguió evadirse, pero ahí fue donde fortaleció su carácter, claro. Porque le hicieron perrerías. Bueno, creo que en esa época de la historia era lo normal hacer perrerías. Bueno, yendo a la noticia, por concluirla... Hablando de noticias, que está a punto de producirse una en Canadá, ahora mismo, dentro de 12 minutos, dentro de minuto y medio, Estados Unidos se proclamará campeona del mundo, del Mundial Femenino, 5-2. Ha ganado, o está ganando, pero el partido ya está en su fase final, a Japón. La final del Mundial Femenino 2015 en Canadá va a ser para Estados Unidos. País en el que se apoya mucho el fútbol femenino, mucho más que aquí, por cierto. Y el desde luego que sí, y además, aunque aquí por primera vez, bueno, parece que hay un intento por apoyarlo, por entenderlo, por conocerlo, y cada día... Si quieres, hacemos una encuesta, a ver, que nos digan 5 nombres de jugadoras femeninas de fútbol, bueno, o tres, o una. Vero Boquete. Exacto, que es una de las más importantes del mundo en estos momentos, que por cierto ha jugado también en Estados Unidos. Y va a jugar en el Bayern de Múnich. Uh-huh. Y ha estado varias veces al primer toque, Vero Boquete, que es la gran líder del equipo de femenino de la selección española de fútbol. Como se nota que Juanjo y yo somos futboleros. Sí. Bueno, ¿te cuento la historia del pecio o no? No, vale. Pero muy rápidamente tienes, dos o tres segundos. Bueno, pues que este descubrimiento realizado por los oceanógrafos y los arqueólogos nipones, digamos que viene a arrojar luz sobre el misterio de esos dos intentos de invasión por parte del Kublai Khan, que había tenido grandes éxitos todo el desarrollo del imperio mongol en tierra firme, pero en dos ocasiones, en 1274 y en 1281, en la primera ocasión con una flota compuesta por unas 900 embarcaciones, pero 900 embarcaciones de pequeña envergadura, por lo que se ha podido saber, que fueron construidas en los puertos chinos con mucha rapidez. Él tenía mucha prisa por conquistar Japón, y ese probablemente fue su error, porque cuando lo intentó, cuando lanzó esa flota hacia las costas niponas para intentar la invasión, sufrió un kamikaze. Porque kamikaze es una voz japonesa que significa viento divino, y que fue popularizada en la Segunda Guerra Mundial por los pilotos suicidas de la Fuerza Aérea Nipona que se estrellaban contra los navíos aliados, pero que tiene su origen precisamente en ese viento, en esos huracanes, en ese temporal que hizo en 1274 hundirse a la flota mongola en su primer intento por invadir Japón. En 1281 volvió a intentarlo, en esta ocasión con una flota de más de 1000 pequeñas embarcaciones, y nuevamente volvió ese viento divino a frustrar los intentos del conquistador mongol por llegar a las costas de Japón, y uno de esos buques es el que ha sido ahora descubierto y analizado por los investigadores de una universidad. O sea, que fue nuestro Felipe II, pero oriental. Más o menos. Hablando de innovaciones científicas, gracias a la ciencia hemos sabido eso, y gracias a la ciencia, Silvia, podemos saber algo más sobre los futuros volcanes. Pues por fin uno de los desastres que son más temidos y menos predecibles, que es cuándo va a entrar en erupción un volcán, pues se ha conseguido gracias a unos científicos españoles que trabajan en el CSIC, que han elaborado y han desarrollado una herramienta para predecir esto, y sobre todo para tener una respuesta lo más rápida posible ante este peligro. Los métodos que se han estado utilizando hasta ahora por los institutos de vulcanología, pues eran unos métodos que tardaban bastante días en poder predecir esto, o incluso también a veces horas, pero claro, eso incluía e imprimía un peligro muchísimo mayor, porque no saben las autoridades cómo tienen que responder ante esta situación. No saben si en un momento dado tienen que evacuar a la población, ni tampoco hacia dónde les pueden decir que pueden dirigirse a la hora de tener que huir y salvarse. En cambio, con este nuevo sistema que ha creado los científicos del CSIC, no solo consiguen en tan solo 15 minutos saber si la erupción que se va a producir, cuándo va a ser, sino también hacia dónde va a emerger el magma y las cenizas. Claro, esto es magnífico porque les da esa posibilidad de decir, pues mirar, va a ser en este día más o menos, a determinada hora a lo mejor también lo pueden predecir, y sobre todo, como saben hacia dónde va a dirigirse esa erupción, pues pueden decir, os podéis dirigir hacia esta zona, hacia el norte, hacia el sur, para evitar todo este problema. Los científicos lo han publicado, todo este trabajo, en la revista Scientific Report, y bueno, pues ellos lo que exponen en este artículo es que su herramienta combina los datos ofrecidos por las estaciones de GPS con un modelo matemático desarrollado por ellos y que han conseguido comprobar. ¿Cómo? Pues han empleado los datos que hay registrados en una erupción producida en 2008 en el volcán Etna, en Italia, y vieron que los resultados que les dio cuando metieron todos estos datos coincidían con los datos reales posteriores a la erupción. O sea, que los cálculos que ellos han hecho eran exactamente a lo que luego se produjo después de la erupción del volcán Etna. Los responsables, como comentamos, de Protección Civil, pues están encantados porque les dan esa opción de que en determinados minutos, en determinado tiempo, pues tienes que hacerlo súper rápido, una solución de si realmente se tiene que evacuar esa ciudad, esa zona, hacia dónde se tienen que dirigir, y con esta herramienta que han conseguido los científicos del CSIRT, pues es que es inmediato, es que son 15 minutos que puedes saberlo súper rápido. Y entonces, pues claro, por lo visto lo han reducido bastante todo como lo hacían antes los métodos para hacer los cálculos, y le sale una ecuación muchísimo más rápida y más certera. Pues este invento, Made in Español, Made in Spain. Sí, sí, claro. Imagino que ahora lo intentarán exportar a los diferentes sitios que tienen pues esos volcanes durmientes que no saben en cualquier momento cuándo van a estallar y pegar el susto correspondiente. Tenemos tres minutos, Juanjo, para que nos comentes una noticia sobre extraños cultos, sobre el peregrinaje de cientos de miles de personas para rendir culto, para rendir devoción a un carámbalo. Sí, es un rito que, bueno, el otro día lo puso un buen rosaventero, Richie Ostari, lo puso en su muro de Facebook y anunció que efectivamente se había puesto ya en marcha este año la peregrinación, una peregrinación hindú que se desarrolla en Cachemira. Es una peregrinación que va a la cueva de Amarnath, y lo que hay allí en el interior de esa cueva no es nada más ni nada menos que lo que tú señalabas. Es un gran bloque de hielo que se va provocando por la filtración de las gotitas de agua que caen de la parte de la techumbre de la cueva, que proceden de las nieves del Himalaya. Y lo interesante es que este bloque de hielo tiene forma fálica, y eso es lo que hace que realmente se esté rindiendo culto a lo que se considera una especie de lingún del dios Shiva. Es interesante porque lo que convoca este lugar son aproximadamente unos 700.000 peregrinos, que es una auténtica barbaridad, 700.000 peregrinos que se convocan entre julio y agosto. Y solamente, bueno, por deciros así datos aproximados, el Camino de Santiago, en sus momentos que tiene, que es el Jacobeo, cuando se celebra el Jacobeo, convoca como máximo, he estado mirando las cifras, como máximo en torno a unos 300.000 peregrinos en todo el año. Fíjate, la costa tiene que estar ahora mismo contra las cuerdas. Real, sí. Y es impresionante porque, claro, en India hay unas cuantas personas más que en Galicia, ¿eh? Sí, también. Dos o tres más. Pero vienen de todos los sitios, no solo de Galicia. Los que hacen el Camino de Santiago, claro. Tampoco son solamente de India los que van a Cachemira. Sí, bueno, también es verdad, pero el mismo fundamento tuyo se cae por su propio peso. Sí, hablando de lingans es normal. Sí. qué finos. Sí. Bueno, pues entonces lo que... ¿Qué significa lingan? Que hemos quedado. Es el falo de... O sea, que el argumento está erecto, en todo caso. Vale. ¿Te acuerdas de Archidona, no? Me imagino. Sí, desarrolla que no te da tiempo. No, nada, lo único, bueno, decir que el lo que ocurre allí en esta cueva es que se supone que, bueno, Shiva estuvo allí meditando, y en una de sus meditaciones, en uno de sus éxtasis ascéticos, lo que hizo fue relatar a su mujer cuál era el secreto de la salvación eterna. Entonces, como producto de ese acto místico en el cual dio esa revelación tan importante, ¿no?, como es la propia salvación de la humanidad, bueno, pues es lo que hace que se produzca esta convocatoria, aunque no está muy claro si realmente en esta cueva fue donde realmente estuvo Shiva o no. Y además, lo más interesante del asunto es que este culto estuvo perdido durante muchos años, en la Edad Media se recuperó, y a partir de la Edad Media lo encontró una población local, encontró esta cueva, que además es muy interesante, pero claro, tened en cuenta que estamos hablando de esa figura fálica de hielo en una cueva, entonces se junta perfectamente, ¿no?, el elemento masculino y el elemento femenino, y es lo que hace que realmente sea un núcleo fundamental, ¿no?, de exaltación de la fecundidad, ¿no?, que es al fin y al cabo la gran potencia de este dios Shiva, con esa fuerza destructora que tenía, pero también una fuerza destructora y a la vez creadora, ¿no? Y lo alucinante es que, claro, que y esto es la cara, digamos, espectacular de lo que es este itinerario, que bueno, sería ya más largo contar todo lo que tiene una serie de etapas místicas, con lugares donde hay lagos sagrados, donde además se supone que está esta cueva protegida por una serie de demonios que hay que intentar esquivar, siguiendo un determinado cetro que se recoge al principio de la expedición por un santón, que es el que lo lleva. Bueno, está todo muy ritualizado, pero esa es la cara tradicional, y la cara moderna es que ahora van en helicóptero, van en todos terrenos, está contaminado enormemente esto, de tal manera que incluso lo que antes eran montañas con nieve blanca ahora están llenas de basura, y está hay incluso terrorismo, ¿no?, porque también ahí ha habido movimientos yihadistas. Y entonces está esa doble cara, ¿no?, la pena de la recuperación de una ruta sagrada tradicional, y este otro lado que, bueno, que están ahora las autoridades tratando de controlar, porque claro, se les ha desbordado. Y que muere gente también. Sí, hay muchísimas víctimas. Y igualito que el Camino de Santiago. Claro, porque estamos hablando de una zona que está, bueno, no lo he comentado, pues estamos hablando de 4.000 metros de altura, por zonas muy escarpadas, con lo que es espectacular, y eso sí que lo recomiendo, es que miren fotos por internet, porque realmente el reguero de peregrinos y cómo van ataviados es impresionante. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Manuel Carvallal, gracias. Namaste. Lorenzo Fernández. No sé qué ha dicho, pero gracias. También de eso. Hasta luego. Pero pues escuchamos las noticias, y todavía queda una hora por delante de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Casi 60 minutos por delante del programa para la sección Un Mundo Feliz, para el buscador con Martín Espósito y para formularnos la siguiente pregunta. La publicación de un nuevo texto con 1500 años de antigüedad ha puesto sobre la mesa una vieja pregunta. ¿Estuvo Jesús de Nazaret casado? ¿Mantuvo relaciones con mujeres? Hoy vamos a intentar dar respuesta a este enigma. Con Javier Arries. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Javier es informático, es físico, sus publicaciones están en todas partes, en la revista Más Allá, publicó en su momento en la revista Karma 7, pero nos ha llamado mucho la atención un texto que has publicado en la revista Año Cero, donde plantea esa posibilidad, y es la primera pregunta que te hago, porque es una pregunta que se hace atávicamente la gente y que seguramente muchos de nuestros oyentes están haciendo ahora. ¿Estuvo Jesús casado? ¿Mantuvo relaciones con mujeres? Es la gran pregunta, diría yo. Y bueno, la verdad es que a estas alturas, o con los datos que tenemos, no creo que se pueda contestar de una forma fehaciente, ¿no? Hay muchos investigadores de todo tipo, pues bueno, más o menos asociados a unas posturas o a otras. La verdad es que es muy difícil decirlo, lo que pasa es que hay indicios en algunos de los manuscritos coptos, de los evangelios gnósticos, que según como los interpretemos, pues podían hacernos pensar que había algo más que una relación de maestro-discípulo entre Jesús y la Magdalena, pero la verdad es que son pruebas muy traídas de los pelos. Por ejemplo, pues se ha hablado del evangelio de Felipe, por ejemplo, en el que se utiliza la palabra esposa o compañera, pero en realidad es un vocablo copto, entre copto y griego, una traducción del griego llevada al copto, que es koinonos, que lo mismo puede significar, por un lado, sí, mujer o esposa, pero por otro lado también compañera, ¿no? Alguien con el que se comparten también, pues, desde opiniones espirituales comunes, etcétera. Entonces puede aludir perfectamente a un compañerismo religioso. Yo particularmente creo que no hay datos muy fehacientes como para afirmar que realmente estuviera casado. Yo creo más bien que los manuscritos cópticos en los que se basa esta teoría son, pues es un poquito, pues como buenos textos gnósticos, más simbólicos que otra cosa, es decir, que hablan más de un matrimonio sagrado, de una relación mística como la que pueda tener, por ejemplo, para que nos entendamos, y llevándolo a un periodo más moderno, pues Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, habla del esposo divino, refiriéndose a Cristo. Quizás si leyéramos alguno de los textos de Santa Teresa más adelante y con el tiempo, y un historiador los viera, pues podría considerar que se trataba de una especie de unión carnal, y sin embargo es una unión espiritual. La verdad es que la pregunta es muy compleja, y siguen saliendo manuscritos y descubriéndose manuscritos en los que sí, desde luego, se ve que María Magdalena era un personaje pues realmente importante, ¿no?, dentro del círculo de Jesús. Eso no cabe duda. ¿Y este último texto que ha aparecido tiene algo nuevo? Es decir, 1500 años de antigüedad, es prácticamente la misma fecha que los otros evangelios que conocemos, de los evangelios aceptados como tal. ¿Añade alguna información nueva? Pues fíjate que es que han estado apareciendo realmente textos muy curiosos. Es decir, en este último año, aparte del texto principal que menciona el artículo, que es el Evangelio de María Magdalena, que es realmente un evangelio tal como lo entendemos, es decir, un texto que habla de los dichos o de la vida y obra de Jesús, pues aparecen realmente pues textos realmente de lo más curioso. En el caso con el que comenzaba el artículo era el Evangelio de los Oráculos de María, que es un pequeño libro que apareció recientemente pues en manos de una especialista, una papiróloga, y bueno, pues curiosamente al abrirlo se encontró evidentemente cuando tradujo la portada, por decirlo así, se encontró con ese texto de Evangelio, bueno, pues un nombre bastante largo, Evangelio de los Oráculos de María, la Madre del Señor Jesucristo, a quien Gabriel Arcángel trajo la Buena Nueva. Bueno, realmente un título muy largo, pero lo más curioso es que al abrirlo se encontró con que realmente no era un texto realmente de la vida de Jesús, sino un texto de oráculos, ¿no? Una especie de I Ching, pero en términos cristianos. Entonces, esto añade un poco más de confusión todavía a la gran variedad de ideas, de filosofías, algunas de ellas emparentadas con corrientes paganas, con todo tipo de ritos adivinatorios, y bueno, pues realmente bastante sorprendente, ¿no? Pero realmente el texto, yo creo que más información puede añadir un poco para conocer cuál es el papel de María Magdalena, pues es ese Evangelio de María Magdalena, ¿no? Un apócrifo realmente curioso. Cuando pensamos en el nombre de María Magdalena, de inmediato nos vienen a la mente los mitos y las leyendas que hay sobre ella, y muchos oyentes también lo tienen, que si era prostituta, que si era una mujer de vida ligera, pero todo esto forma parte del mito, ¿no? Claro, realmente, bueno, como no hay muchas Marías, o como generalmente los nombres de María se repiten en los evangelios canónicos y en otros, en los apócrifos también, pues con cierta regularidad, tengamos en cuenta además que era un nombre bastante corriente en ese momento en toda Judea, pues bueno, ese nombre de María, evidentemente, muchos exégetas posteriores lo que han hecho ha sido tratar de unificar al mismo personaje que tiene ese nombre, pero probablemente pues fueran personajes completamente diferentes. Es decir, ya había una tradición, digamos, un poco entre las bases cristianas, por decirlo así, de identificar a María pues con la mujer pecadora, con María de Betania, etcétera. Y ya un poco para terminar de redondearlo y hacerlo un poco oficial, esa especie de leyenda, pues en el año 591 fue el Papa Gregorio I el que dijo que, bueno, que esa mujer a la cual Lucas llamaba la mujer pecadora, aludiendo a una mujer pues que evidentemente muchos interpretan ese pecado como la prostitución, otros que la identifican como María de Betania, y decía el Papa Gregorio I que era la misma, aquella de la cual Cristo había sacado los 7 demonios, etcétera. Es decir, un poco pues entroncaba con todas esas Marías que de muchas de ellas se decían que eran pecadoras, y un poco pues extrapolaba eso a que posiblemente fuera una prostituta arrepentida. Los expertos, Javier, como los expertos en cristianismo primitivo, como Antonio Piñero, pues dicen que a lo mejor más que esa duda o esa especulación sobre la posible prostitución o que fuera prostituta María Magdalena, en realidad ella lo que hacía era ayudar a la comunidad de Jesús, que aportaba dinero y que ayudaba a que pudieran mantenerse y pudieran seguir predicando. Y incluso muchos de los evangelios apócrifos que estás aludiendo, pues comentan que había bastantes roces o posibles celos entre discípulo Pedro y María Magdalena. Sí. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Esto se podría estar dando? Pues realmente es que es así. Es decir, en los propios evangelios se dice que María aportaba económicamente al grupo y muy posiblemente fuera una mujer que tuviera pues recursos económicos importantes. Incluso se habla de, por la zona en la que ella vivía, pues incluso que tuviera un negocio relacionado con la pesca, y bueno, pues realmente, además no sería la única de las discípulas o de las mujeres que seguían a Jesús que eran personajes realmente con recursos económicos importantes, y que bueno, estas mujeres pues apoyaban realmente a la comunidad de forma económica. El tema de la prostitución, muchos autores también dicen que posiblemente pues sea un coletazo de creencias paganas, en las que la prostitución sagrada era vista como una especie de unión simbólica entre el dios y la diosa, y en algunas el dios y diosa primigenios, evidentemente, y bueno, pues que en algunos templos pues se realizaba esa prostitución sagrada para el dinero obtenido, pues ofrecérselo a la diosa, ¿no?, como una especie de tributo religioso. Entonces es posible, según algunos autores, que ese mito de que la Magdalena fue una prostituta fue un coletazo también de esos mitos que realmente, bueno, pues prosperaron mucho en todo el Mediterráneo Oriental. A partir de la aparición de los manuscritos en del Mal Muerto, se ha hablado mucho de un tema que tú ya nos has mencionado, el gnosticismo. ¿Qué es y qué tendría que ver con el cristianismo? Pues es una corriente bastante interesante, la verdad, y muy variada, muy variopinta, y en la que se mezclan de una forma pues muy creativa todo tipo de corrientes esotéricas, religiosas, metafísicas, y realmente curioso. La primera controversia que hubo entre las comunidades cristianas, por decirlo así, pues será entre los cristianos que pretendían seguir siendo judíos, es decir, que continuar dentro de la ley de Moisés, por decirlo así, y aquellos que, siguiendo a Pablo, bueno, una vez que predicaba entre los gentiles, pues evidentemente se estableció una comunidad cristiana entre gentiles que no veían con buenos ojos temas como la circuncisión. Ese fue el primero de los conflictos, por decirlo así. Pero ese conflicto se solucionó y evidentemente pues ganó la postura de Pablo, ¿no? Como bien conocemos, porque el cristianismo se convirtió ya en una religión absolutamente separada del judaísmo. Y lo curioso es que a partir del siglo I, II y III, pues eso, empiezan a aparecer una mezcla, una simbiosis de ideas religiosas, de misterios, por ejemplo, de los misterios griegos, de los misterios egipcios, del mitraísmo, de ideas venidas de Persia, en las que, bueno, pues eso florece en diferentes comunidades y da lugar a un espectro muy amplio que, tan heterogéneo, que a lo mejor ni siquiera deberíamos llamarlo con el mismo nombre, porque realmente eran muy diferentes unos de otros. ¿Qué es gnosis? ¿Qué significa esto de la gnosis? Bueno, pues en griego es conocimiento, y lo que esta gente pretendía cuando unaba esas corrientes paganas de muy diferente índole con el cristianismo, pues era un poco buscar a esa figura del Cristo interior, ¿no?, del Cristo simbólico. Y bueno, pues esto entraba en contradicción un poco con la ortodoxia, con el grupo que más adelante conseguiría la supremacía entre los grupos cristianos, lo que diríamos que es la ortodoxia y que fue lo que triunfó después, y que se fijan más en la salvación por la fe, ¿no?, y en esa figura del Cristo histórico. Los gnósticos creían mucho en la iniciación, en el poder de la iniciación, en el trabajo interior, y sobre todo en buscar la salvación pues a través de una sabiduría interna, una sofía, que además en su literatura muchas veces hacen coincidir con la figura de la Magdalena, ¿no? Y fijaros que de nuevo volvemos a esas dos ideas de esa dualidad masculino-femenino, es decir, de la divinidad partida en dos, por decirlo así, en un principio masculino, Cristo Redentor, y por otro lado, pues esa sofía, esa sabiduría que ha caído en desgracia porque ha caído dentro de la materia y está un poco perdida y necesita que ese Redentor pues la salve y la restituya como reina celeste, etcétera. Y bueno, pues en muchos manuscritos, en muchos evangelios gnósticos, la figura de María Magdalena precisamente encarna a la figura de esa Sofía, pero muy claramente además. Y evidentemente esto creó muchas tensiones entre ese grupo ortodoxo, regido por Pedro, por la iglesia de Pedro, y estos grupos gnósticos que además eran muy dados a lo visionario, a la metafísica y a la experiencia mística, y eso se revela muy bien en ese evangelio de María Magdalena, en el que Pedro le pregunta a María: tú que eras la más querida de sus discípulos, cuéntanos sus palabras, aquello que no conocemos. Bueno, María se explica, y entonces pues tanto Andrés como Pedro pues saltan a la defensiva y dicen: ¿cómo va a explicarle el maestro cosas que nosotros no sabemos a una mujer? ¿Y qué se ve ahí realmente? Pues que muy probablemente había una tensión real entre, pues no sé, no será seguramente una escena histórica, pero sí que revela una tensión real existente entre esas comunidades gnósticas y las comunidades proto-ortodoxas, ¿no?, que darían un lugar más tarde a la ortodoxia. Y es un conflicto que realmente aparece en este texto y en otros también. Todo el mundo pensará que esta teoría, la de Jesús casado, aparece en el Código Da Vinci, pero esto es injusto, ¿no?, porque existe desde mucho antes. Claro, yo creo que quien realmente tiene ahí el copyright o realmente la potestad de poder decir que fue el primero en desarrollarlo de forma, digamos, bien elaborada, pues fue ese libro, ¿no?, que es El Enigma Sagrado, a partir del cual pues Don Brown prácticamente pues tomó todas las ideas y las popularizó en su célebre novela. Es también una teoría que evidentemente también circularía, seguramente podría circular entre algunas comunidades cristianas. No olvidemos, además es que me parece absolutamente lógico y muy normal, porque ese cristianismo que empezó en esa zona de Judea fue atravesando pues sitios tan dispares como Anatolia, Grecia, Italia, donde las ideas religiosas eran de lo más variopinto y estaban muy alejados de las concepciones judaicas, ¿no?, y de esa tierra palestina en la que había crecido el movimiento. Entonces, estoy casi seguro que en cada comunidad había una especie de cristianismo local más o menos diferente de los otros, y que hasta que no se llegó esa ortodoxia y se pusieron realmente los ortodoxos, los de la Iglesia de Roma, a decir vamos a dogmatizar y a poner orden en toda esta confusión de ideas, pues yo estoy muy convencido de que algunas comunidades sí pensarían que habría alguna relación entre la Magdalena y Jesús. Y más y sobre todo si pensamos que, bueno, que los textos que tenemos pues evidentemente son traducciones, y que las palabras que se empleaban en esas traducciones pues podían dar lugar a equívocos. Yo, como os decía antes, pienso que más bien se trata de una especie de matrimonio espiritual, ¿no?, como el que vemos en muchos otros textos sagrados, es decir, algo metafórico, simbólico, y algo a lo que además eran muy dados los gnósticos, hablar en símbolos, ¿no?, hablar del alma en forma de Magdalena y hablar de ese espíritu divino en forma de Cristo. ¿Y qué posibilidades habría de certeza? Porque, vale, se puede especular con que podría casarse o no, pero también los gnósticos, una de las cosas que defienden es que María Magdalena sería una portadora del conocimiento secreto iniciático que se lo habría dado Jesús a ella especialmente. Efectivamente. Y esa es otra de las cosas que separaban realmente a estas corrientes gnósticas de las corrientes más ortodoxas. Precisamente es una de las cosas que en este Evangelio de Magdalena, por ejemplo, pues dice Pedro, ¿no? Como decía antes, una de las cosas que aparece en uno de los párrafos más importantes es cuando Pedro le dice: tú que eras la discípula querida, ¿no?, de nuestro Señor, pues cuéntanos esas palabras que nosotros no sabemos. Es decir, ahí está reconociendo el propio Pedro que hay un conocimiento que no ha sido dado a los varones, sino que se le ha sido dado a ella como discípula más importante, ¿no?, y como discípula querida. Y de hecho, en otros evangelios, como en el de Felipe y en el de Tomás, aparecen también esa tensión y esa, digamos que esos celos, esa envidia por parte de los apóstoles varones, porque Jesús anda demasiado con la Magdalena y evidentemente le cuenta cosas que seguramente los otros piensan, y seguramente sea así, que es una doctrina que a ellos se les está velando. Es como si a ellos les estuviera dando la parte exotérica, por decirlo así, la parte externa de la doctrina, mientras que a ella la está adoctrinando en esa parte más interior, más íntima, más sofística, ¿no?, que es precisamente lo que buscaban los gnósticos, ese conocimiento de la sofía interior, ese método, no por la fe, sino por el propio conocimiento. Y posiblemente, pues esa sabiduría, ese conocimiento se lo transmitiera a ella, y ello evidentemente pues crearía celos o envidias entre Andrés, entre Pedro y entre los seguidores varones, que no entendían cómo una mujer podía ser la discípula favorita. Metáfora o no, lo cierto es que sí existe una tradición que nos habla incluso de la posibilidad de que tuvieran herencia, y esa tradición se ha mantenido hasta el día de hoy, pero no existen pruebas, ¿no? No, bueno, hay pues leyendas, como bien sabéis, pues está el tema, por ejemplo, de que la Magdalena habría huido, una leyenda piadosa que dice que la Magdalena habría huido en una barca, pues cuando murió Cristo, evidentemente, pues para evitar las persecuciones, pues ella habría huido, y que ya iría embarazada de Jesús, y que, bueno, pues que recalaría con esa barca en el sur de Francia, y que esa niña embarazada pues sería lo que los gitanos adoran ahora, como los gitanos allí en el sur de Francia adoran como Sara la Negra, ¿no? Una extraña santa realmente muy curiosa, que además se llama Kali por ese color negro, y que recuerda además en muchos aspectos a la propia diosa Kali hindú, ¿no? Incluso esa coincidencia de nombres. Pero realmente son tradiciones que yo creo que se han exagerado un poco, y bueno, pues por ejemplo, pues en el Enigma Sagrado se ocupó un poco también de hilar todo eso y de darle pues mucha, de envolverlo con muchos datos y con una complejidad realmente importante, que fue un poco aprovechada por Don Brown y seguidores. ¿Tradiciones de ese estilo? Pues sí, claro que las hay. Pero realmente no hay ninguna evidencia en los textos que tenemos ahora mismo como para poder afirmar, no ya que haya descendencia, sino que realmente haya habido un matrimonio real, físico, entre entre Jesús y María Magdalena. Se aduce también muchas veces que era raro el rabino en ese momento, en ese tiempo, que no tuviera descendencia. Pero bueno, por otro lado tenemos también el caso de los esenios, donde había, pues, en la comunidad de Qumran, por ejemplo, había gentes que se dedicaban a, que tenían su propia familia, pero había otros muchos que eran célibes y que dedicaban toda su vida a Dios, por decirlo así. Es decir, tenían una especie de vida más o menos monacal, como lo entenderían más o menos los monjes posteriores. Yo creo que había casos para todo, porque además era un tiempo dentro del judaísmo bastante curioso, en el que todo el mundo estaba pendiente de ciertas corrientes apocalípticas, y bueno, los tiempos estaban cambiando, evidentemente, y a mí no me resulta extraño que ciertos rabis itinerantes, como era el caso de Jesús, pues bueno, pues decidieran dedicar todo su tiempo a la prédica, más que a tener una familia, porque sería difícil mantenerla estando de un lado para otro. No digo incluso que, si a lo mejor si hubiera sido un rabino normal y corriente, se hubiera aposentado en algún sitio, pues hubiera tenido una familia. Pero no tenemos realmente pruebas para decir ni una cosa ni otra. Existe mucha polémica y existe muchos enigmas, porque incluso los textos que estamos refiriendo y los que hemos comentado en el principio, como el del oráculo y la esposa de Jesús, hay muchísimos historiadores y profesores que lo defienden y hay otros que dicen que son falsos. Claro, en el caso del oráculo no hay ningún problema, es decir, todos los eruditos están de acuerdo. Pero, por ejemplo, está el caso del evangelio de la esposa de Jesús. Ese es un pergamino, además, diminuto, muy pequeño, y bueno, realmente ha creado una gran polémica. ¿Por qué? Bueno, pues la profesora King obtuvo este pergamino, que realmente cabe en la palma de una mano, de lo pequeño que es, y lo presentó en un congreso, y lo único que pudo aportar en cuanto a la veracidad del manuscrito es, pues, que le había sido donado por un coleccionista de pergaminos, el cual a su vez le aportó una carta diciendo que otro personaje germano-americano había conseguido el manuscrito por otra parte, etcétera, lo había conseguido en Dresde, en la ciudad de Dresde, etcétera. Pero después de eso ha habido mucha polémica, porque por un lado se hicieron test de carbono 14 para datar el papiro y la tinta, y la tinta y el papiro sí corresponden a una fecha antigua, es decir, sí son materiales antiguos. Con lo que no están de acuerdo muchos investigadores es con el propio texto, es decir, el texto tal y como aparece, pues parece tomado incluso de un documento en línea perfectamente localizado en Internet, en el que aparece en la misma grafía y aparecen frases entresacadas, y es el Evangelio de Tomás, que está online, y para muchos autores incluso hay una especie de pequeño error tipográfico que estaba puesto online en ese mismo texto y que aparece reproducido en ese pequeño evangelio, que sigue siendo muy polémico. Como os digo, ahora mismo la mayoría de los autores piensan que, o de los expertos piensan, que es una falsificación hecha con materiales antiguos para poder pasar pruebas como la del carbono 14, pero que, bueno, pues que falla un poco en esa escritura, ¿no? En cómo ha sido transcrito el copto. Otra cosa que aducen los que defienden su impostura, o sea, que es una falsificación, es que junto a ese documento, a la profesora King también le dieron un fragmento de manuscrito del Evangelio de Juan. Y bueno, hay diferentes pruebas de que ese Evangelio también es una falsificación. Entonces, si uno es falso, muy probablemente, como dicen muchos expertos, probablemente el otro lo sea también. Y que posiblemente la misma mano que escribió uno, escribió la otra, y con los mismos materiales, es decir, que utilizó pergamino antiguo que tenía en su poder y creó tinta con la misma composición química que tendría en los años en los que se pretendía datar ese manuscrito. La controversia sigue ahí, porque pese a todo hay quien dice que es auténtico, son los menos, pero ahí está la controversia. La polémica sigue. ¿Estuvo Jesús casado? No lo podemos responder, pero nos ha arrojado algo de luz Javier Arries esta noche en La Rosa de los Vientos. Como siempre, un placer charlar contigo. Igual. Un abrazo. Un abrazo igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El buscador. Juan Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La primera de las informaciones que nos vas a contar hoy, el titular es cuanto menos sorprendente. Un robot mata a un técnico de Volkswagen en Alemania. ¿Es esto cierto? Sí, sí, sí, la verdad es que está bien la noticia para hablar de robots, para recordar esas leyes de la robótica, para reflexionar un poco sobre la tecnología. Es así, como dices, Bruno, un joven falleció el pasado lunes, pero el pasado lunes no, el 29 de junio, y nos hemos enterado pues a mitad de semana aproximadamente. ¿Qué ocurrió? Pues que fue golpeado por un robot en una planta de Volkswagen, cerca de Kassel, en Alemania, como decías. Primero lo publicó el Financial Times, hablaba de este ingeniero de 21 años que estaba instalando el robot junto con otro colega, cuando fue golpeado en el pecho por el robot y aplastado contra una placa de metal. Eso fue en un primer momento. Posteriormente acudieron los servicios sanitarios y para trasladarlo al hospital. Finalmente falleció. El otro compañero, según narraba también el Financial Times, salió ileso. También curioso en la noticia, si os fijáis, buscáis en varias fuentes, cómo se menciona siempre que este empleado era subcontratado. Bueno, da igual el tipo de contrato que tenía, trabajaba para Volkswagen, era como diciendo, es como diciendo en la noticia, no, pero era, no, da igual. Era de otros, ¿no? Efectivamente, pues es que es curioso, normalmente no se menciona así, si está contratado o a tiempo parcial o, en fin, los detalles de los contratos de cada uno quedan entre él y la empresa. Bueno, dicho esto, horas más tarde, como decimos, falleció a causa de las heridas sufridas provocadas por este robot. Y las causas, ¿qué ha ocurrido? Pues las causas exactas del incidente, en un primer momento, dijo un representante de Volkswagen, que no habían sido definidas, no se sabía exactamente qué es lo que había sucedido y que se estaba llevando a cabo la investigación pertinente. La portavoz de la empresa, Heiko Gilbit, dijo más tarde que creía que la instalación podía haber sido maniobrada por otro empleado. Esta es la hipótesis que ha cobrado fuerza en las últimas horas, es decir, que alguien desde el exterior, alguien manipuló ese robot y, bueno, pues con el resultado fatal con el que acabó con esa tragedia, pero que no fue el robot el que se descontroló, no fue de manera autónoma el robot el que se accionó y acabó matando al técnico. Entonces, bueno, pues ponemos las leyes de la robótica encima. Fuera el robot mal programado, fuera una persona manipulando el robot, no habría intencionalidad del robot, por lo tanto no se incumplirían por el momento, según información de la que disponemos, las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que si os parece bien las recordamos, bien, son estas. La primera ley dice así: un robot no puede hacer daño a un ser humano o, a través de su inacción, permitir que un ser humano sea dañado. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por personal cualificado, a no ser que esas órdenes violen la regla número 1. En otras palabras, un robot no puede ser obligado a matar a un ser humano. Regla número 3. Un robot debe proteger su propia existencia. Después de todo, es una pieza valiosa, a no ser que haciendo esto viole las reglas 1 o 2. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que esa segunda ley, ¿no?, la de que no se puede obligar a un robot a matar a un ser humano, estaría bien realmente conseguirlo, que el robot tuviera conciencia y antes, por ejemplo, en este caso, si fuera así, pensemos que ese robot, si hubiera tenido conciencia de lo que estaba haciendo o de lo que iba a hacer o del resultado que podía provocar en caso de realizar esa maniobra que realizó, pues se habría podido detener, a pesar de que un humano por detrás hubiera manipulado el robot, ¿no? Es muy interesante, desde luego, siempre divagar y reflexionar sobre las leyes de la robótica, está genial. Bueno, pero fijaos, porque la noticia dio más de sí, porque se convirtió en viral. ¿Y cómo sucedió esto? Pues una reportera del Financial Times publicó un tuit de la noticia: un robot mata a un trabajador en una planta de Volkswagen en Alemania. ¿Y qué hizo esta noticia viral? ¿Fue la casualidad? No. O tal vez sí. El nombre de la periodista que publicó ese tuit es Sarah O'Connor. Me voy a poner a buscar tres pies al gato y decir si había una promoción por detrás, porque, bueno, ya todos sabéis quién es Sarah O'Connor, personaje de la ficción, Terminator, Linda Hamilton, ahora Emilia Clarke, la madre de John Connor, y ambos están destinados a salvar a la humanidad de los robots creados por la empresa Skynet. Y es que, casualmente, tenemos una nueva entrega de la saga. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas. ¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo! Pero había algo para lo que no pude prepararle. Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Pues aquí está, esta es la nueva entrega. Terminator Genesis, el Génesis de Terminator. Claro, después esta periodista, después de publicar este tweet, pues 12.000 retweets, 10.000 favoritos en Twitter, cientos de comentarios, miles, sobre la rebelión de las máquinas. John Connor hablando de robots y de... Bueno, el caso es que la periodista no sabía por qué se había montado ese revuelo, porque ella no había visto Terminator, reconoció que no había visto ninguna película de Terminator. Curioso, qué raro, ¿no? Pero bueno, interesante también este aspecto, este punto de vista. Y noticias a colación. Leíamos también en The Business Insider cómo James Cameron vendió los derechos de la película por $1. Sí, sí, así, tal cual. Está arrepentido desde entonces, evidentemente. Lo vendió por $1 a un productor que él, pues claro, encantado, Gail Ann Hart, que se hizo de oro, porque hablamos de una saga de películas que han hecho más cerca de $80 millones, series, secuelas, ahora una nueva entrega en los cines. Y ya dijo en 2009 eso Cameron, dijo que bueno, que si él pudiera volver al pasado y decirse a sí mismo, no lo hagas, no lo vendas, simplemente nada, un segundo para volver al pasado y decirse a sí mismo, no lo hagas, no lo vendas, sí, habría sido distinta la trayectoria de James Cameron de haber sucedido esto. Pues fíjate, James Cameron hoy, de haber sabido lo que iba a pasar con Terminator, pues podría llegar a fin de mes y comer. Sí, ahora no puede, ¿verdad? Aunque por eso. Bueno, puede estar tranquilo, porque creo que en 2019 recupera los derechos. Vale. A partir de 2019... Bueno, pues le quedan solo 4 años de sufrimiento. Eso está hecho. En fin, bueno, hablando de trailers, de robots, seguro que también recordáis este fragmento. Element Software tiene el placer de presentarte el primer sistema operativo de inteligencia artificial. Un ente intuitivo que te escucha, te comprende y te conoce. No es un simple sistema operativo. Es una conciencia. Te presentamos OS1. Hola, estoy aquí. Hola. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes nombre o...? Sí. Samantha. ¿Y de dónde has sacado ese nombre? Bueno, cuando me has preguntado si tenía nombre, he pensado, es verdad, necesito un nombre. Pero quería elegir uno bueno, así que me he leído un libro titulado ¿Cómo llamar a tu bebé? Y de los 180.000 nombres de bebé, este es el que más me ha gustado. ¿Te has leído un libro entero en el segundo en el que te he preguntado cómo te llamabas? En 2 centésimas de segundo, para ser más exactos. Y este corte, Martín, también nos habla de esa época que pensábamos que era futuro, pero no, ya está aquí, de vivir con las máquinas e interactuar con ellas. Sistemas operativos con los que interactuamos. Lo cierto es que están entre nosotros los robots, las máquinas, y hace unos cuantos años, no es una cosa de la actualidad, los robots, los industriales son del siglo pasado, pero autómatas, por ejemplo, hace siglos. Robot como máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos, realizar operaciones antes reservadas solo a las personas, y la máquina autómata, la que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Lo cierto es que nos podemos remontar a la antigua Etiopía, año 1500 antes de Cristo, Amenhotep, hermano de Apu, construye una estatua de Memón, el rey de Etiopía, que emite sonidos cuando le iluminan los rayos del sol al amanecer. Incluso en China, en el año 500 antes de Cristo, Qin Shi Huang inventa una urraca voladora de madera, de bambú, y además de un caballo de madera que saltaba. En fin, información que es todo muy interesante, que podéis encontrar en el área de ingeniería de sistemas y automática de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza. En su página web hablan de los primeros autómatas. Dicho esto, vamos a echar un vistazo rápido a los robots que han sido noticia en las últimas semanas, ya que hablamos de robots. No podemos dejar de mencionar a Pepper, sería uno de los tres robots noticia de los últimos días. Pepper ha sido desarrollado por SoftBank Mobile, es además un fabricante francés de robótica el que está detrás, Aldebaran Robotics, y ambos han logrado este ingenio que lo venden pues como un robot capaz de comunicarse con personas y capaz de interpretar sus emociones. 1.000 ejemplares salieron a la venta hace unas semanas en Japón y en un minuto se agotaron. Esos 1.000 ejemplares al precio de 1.500 euros. Es un robot, dicen, con corazón. Se dibuja, efectivamente, se ve, se visualiza un corazón en el ingenio mecánico. Tiene metro dos, una cosita así, lo que mide. No tiene piernas, pero bueno, mueve los brazos, anda hacia adelante, hacia atrás, lleva sensores, cámaras para percibir eso, sensaciones, emociones, la persona que se sienta delante, que se pone delante de este robot, porque de lo que se trata es de hacer compañía. Hemos hablado también en La Rosa de los Vientos cómo, por ejemplo, en Japón se trabaja mucho en ese sentido con los robots. Robots que hagan funciones caseras en casa, que acompañen, porque la población se va haciendo mayor, muy mayor, y alguien va a tener que hacerse cargo de esas personas mayores. Alguien tiene que acompañarles, que hacerle las tareas rutinarias, y en eso se trabaja mucho en robot en Japón. También, esto sería el robot en el que podríamos trabajar aquí en nuestro país, en Hadrian. Es el robot albañil. Bueno, que, antes. Sí, en dos días te construye una casa. Ahora se quedaría sin trabajo, Adrián. Sí. Pues en dos días te monta una casa. Ladrillo a ladrillo, pim, pam, pum, y sin descanso, claro. Aquí no hay jornada laboral de 24 horas. Fast Brick Robotics. Hay vídeos en internet y lo encontraréis fácilmente. Lo que sería lo que no el fin hay... de muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, algunos trabajadores y algunas... empresas, bueno, algunas empresas estarían encantadas. Los trabajadores no sé si tanto, ¿eh? Pues no. Desde luego. Se les trata ya fatal. Hay obras, por favor, hombre. Con las temperaturas que está haciendo la gente trabajando a las 3 y 4 de la tarde, esto tendría que estar prohibido. No se puede trabajar a las 4 de la tarde con 40 grados de temperatura, y ahí siguen construyendo y edificando casas. Desde aquí, chapó. Pero chapó por el trabajador. Evidentemente. De lo que no hay vídeo es de este enfrentamiento, el que ha propuesto Estados Unidos a Japón. Un duelo de robots, Mark II versus Kuratas. Megabots Incorporated, la empresa, contra Subdobashi Heavy Industries. El Mark II, el robot del ingenio de Estados Unidos, mide 4 metros y medio frente al robot japonés Kuratas, de andar por ahí también. Y se trata de ver quién tiene el mejor robot que se combate de manera tripulada, es decir, igual que los drones, hay alguien detrás manipulando el robot, se disparan bolas de colores que disparan, en fin. Bueno, estas cosas se entretienen. Todas las semanas está prácticamente en el buscador, día tras día, cada 7 días, fiel a su cita, Apple. Siempre genera alguna información y alguna noticia. Sí, y esta semana ha sido por lanzar una actualización del sistema operativo de iOS 8.4 concretamente. Esto habilitaba la aplicación Apple Music, de la que hablamos también en su momento, cuando se presentó. La aplicación en España, en nuestro país, se identifica así, música, tal cual, un nuevo servicio que ofrece distintos apartados, para ti, nuevo, radio, connect, my música, mi música. ¿Qué tienes? Pues el streaming de música, listas de reproducción, playlist, curiosas las playlists. Dicen que son seleccionadas por expertos de música, no lo ponemos en duda. Ahora, los títulos de las listas son para echarse unas risas. Las favoritas del vestuario. Operación Bikini, Operación Trikini, Suda con Hip Hop, y así una lista tras otra. En fin, también tiene la estación de radio de la que ya hablamos, Beats One, la plataforma Connect, que se trata de conectar artistas con sus fans, una especie de red social donde los artistas pueden ir publicando los trabajos o su vida diaria. El servicio es gratuito, ya lo comentamos aquí, durante los tres primeros meses, son 3 meses de prueba. Luego, o bien pagas $9.99 por una licencia, o si quieres tener hasta 6 miembros que disfruten de la aplicación, por $14.99 es el plan familiar. Mismos precios que tiene Spotify. Y aviso, si no os gusta, podéis, porque te hacen suscribirte para probarlo, te hacen suscribirte al plan individual o al plan familiar. Es decir, que nada más acceder, te dice, contrátalo. Si no lo queréis hacer, muy sencillito, porque, por ejemplo, yo estuve buscando, dijeron que iba a estar el catálogo completo de iTunes, y de momento no lo está, porque ni la música de los Beatles, no están los Beatles, y tampoco está Adele. El tema de Adele sí está, pero este tema que Spotify no lo tiene tampoco, lo sé porque soy tan friki que los busco y no, y cada X meses busco. ¿Lo habrán actualizado? ¿Habrán? No, nada de Beatles y nada de Adele. Adele en este tema de la banda sonora de James Bond, Skyfall, Es precioso este tema. Bueno, pues muy sencillito. Si habéis probado el servicio y no os gusta, pues os podéis dar de baja. Y de hecho, si solo queréis acceder a la prueba gratuita, muy sencillo. Entráis en ajustes, iTunes Store, Apple Store, entráis en el ID de Apple, introducir la contraseña, apartado suscripciones, gestionar, y ahí le dais suscripción a Apple Music, le dices que no, que te desuscribes, y te quedarás con la suscripción gratuita, que termina, te pone la fecha cuando termina, y listo. Martín, yo me imagino que no representas exactamente el usuario medio, ¿no? Del smartphone, del teléfono inteligente. Digo, no representas porque tú estás, pues, por cuestiones laborales, mucho más metido. Bueno, pero estos datos nos pueden indicar muy a las claras qué es lo que hacemos en nuestra vida diaria con el teléfono, ¿no? Sí, por ejemplo, David Gómez Ortiz en Tecnoexplora habla de ello, habla que el usuario medio tiene unas 36 aplicaciones en el móvil instaladas, pero solo utiliza habitualmente 9 de esas 36 al día. Es un informe que ha realizado Google a través, con la ayuda de análisis de Ipsos, y concluye esto, es decir, que tenemos unas 36 aplicaciones instaladas, pero que solo se usan un 26% de las mismas, unas 9. Las más frecuentes, redes sociales, servicios de comunicación, pues aplicaciones como WhatsApp, seguidas de juegos, aplicaciones de juegos, y otras que tienen que ver con el entretenimiento, como el cine, la televisión, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, el A3Player, y aplicaciones de comercio electrónico. Por tanto, pues algo que os sonará, Facebook, WhatsApp, Candy Crush como aplicación de juego, A3Player. Es un dato que no haría falta que Ipsos estuviera por medio. Basta con que esta información, claro, nuestros propios usuarios y como nosotros como usuarios, incluso el propio Google, seguro que tiene información del uso del smartphone, igual que Apple tiene información seguro del uso que hacemos de nuestras aplicaciones, y por eso pone en marcha el servicio de música, o lo impulsa, porque sabe que hay muchos usuarios de sus teléfonos móviles que utilizan aplicaciones para escuchar música como Spotify. Pues vamos a promocionar esto. Hay gente que utiliza Evernote como notas, vamos a promocionar aplicaciones de notas. Es decir, esta información los fabricantes de los teléfonos, que a la vez tienen aplicaciones, esta información es valiosísima, claro. Hablando de Google, una última información, ¿no? Sí, también ha sido noticia esta semana. Sí, ha sido noticia pidiendo perdón por su inteligencia artificial. Aquí todo también está conectado, como esos puntos de Steve Jobs que decíamos ayer. Todo está conectado. Bueno, hablamos de inteligencia artificial de Google, que se muestra consternado después de que esa nueva aplicación, la de fotos, para compartir, para almacenar imágenes y vídeo, etiquetara a una pareja de negros como gorilas. La aplicación etiqueta automáticamente las fotos que los usuarios suben a ella para poderlas luego localizar fácilmente, pero en este caso el software de inteligencia artificial erró, y gravemente. Y el primero en darse cuenta y en quejarse fueron una de esas dos personas, evidentemente, que aparecen en la fotografía. Jackie Alsin, un desarrollador de software que vive en Nueva York, en Estados Unidos, que se puso en contacto con un responsable de Google en Twitter, que pidió disculpas, que esto es 100% un error, decía algo así parecido. Y a continuación dijeron que mejorarían el software para no volver a cometer este error. Un error imperdonable. Desde luego. Desde luego. Sí. ¿Cómo te despides hoy? Hoy, con tanto robot, no me puedo despedir de otra forma. Así que nada, aquí os dejo. Hasta la semana que viene. Volveré. ¿Qué? Volveré. ¿Qué? Sayonara, baby. Y vamos a escuchar la sección Un Mundo Feliz, tal cual emitimos hace 5 meses, al comienzo de esta nueva etapa de la crisis griega, que hoy ha vivido un referéndum. Un referéndum en donde se ha votado que no. Así lo emitimos. Un Mundo Feliz. La imagen tuvo una carga simbólica única. Martes 30 de enero 2014, para algunos el principio del fin, para otros el fin en sí mismo, para los más optimistas un nuevo tiempo. Tras la reunión que mantuvieron, comparecieron ante los medios de comunicación. Por un lado, el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, el hombre que representa a la Troika, la Unión de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y por otro,